En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, este fin de semana entre la 1 y las 4 de la madrugada. Tomad nota, entre la 1 y las 4 de la madrugada os vamos a acompañar una noche que, si no podéis seguirnos, dentro de muy poquitas horas ahí va a estar el programa entero y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas en www.ondacero.es. Así por lo tanto, tenemos un programa especial con los siguientes contenidos. Con Sergio Monforte y Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Alex Fidalgo en la redacción. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Vamos a tener hoy, sábado por la noche, una edición doble especial de Crónicas del Misterio. Y es que vamos a estar dentro de muy poquitos minutos con la autora de La Prueba, uno de los libros más importantes de los tiempos recientes. Nos habla de las investigaciones científicas que nos demuestran que el más allá existe. Don Martínez, dentro de tan solo unos instantes, en La Rosa de los Vientos. Mado Martínez va a estar ahí con nosotros, con ese libro, con La Prueba. Y también vamos a hablar sobre apariciones fantasmales, pero apariciones de seres ensotanados, figuras cubiertas por largas sotanas, sotanas oscuras. Sobre esas apariciones, sobre ese misterio, nos va a hablar Lorenzo Fernández y Miguel Pedrero también, y testimonios que vamos a escuchar con ellos. Eso será en la primera hora del programa, pero después habrá mucho más. Tendremos una de las grandes autoras, una de las más leídas en el mundo. Va a estar en La Rosa de los Vientos, Julia Navarro. Acaba de presentar su último libro, Historia de un canalla. Julia Navarro, esta noche también en La Rosa de los Vientos. También vamos a hablar en encuentros cercanos con más autores. Os vamos a hablar sobre nuestros aliados, sobre las bacterias, sobre los microorganismos. Esos serán encuentros cercanos. También vamos a tener a Alex Fidalgo, que nos va a hablar de un salmón lleno de cocaína y antidepresivos en Seattle. En Eureka os vamos a hablar de los secretos alimenticios de los Inuit. Nos va a hablar Francis Román Villatoro, lo vamos a recordar. Esta noche también vamos a tener Mujeres con Historia y nos va a hablar precisamente Silvia Casasola de la pasión de ser mujer, con la voz y con el testimonio de Eugenia Tusquets, que acaba de publicar un libro con el perfil de 12 mujeres apasionadas y apasionantes. Un programa intenso el de esta madrugada, que comenzamos como siempre con pistas para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Silvia Casasola. Buenas noches. Bueno, damos la bienvenida a todos los oyentes que sabemos o que han regresado o que lo están haciendo. Y si nos estáis escuchando en directo, pues genial. Esperamos acompañaros, que sabéis que hemos empezado un poquito antes. Bueno, esta noche tenemos un personaje oculto que es un actor de Hollywood, que además ha protagonizado en varias ocasiones películas de acción y de aventuras. Pero, atentos, ¿cuál de ellos dice la frase? No son pájaros grandes, cariño, son vampiros gigantes. ¿Bruce Willis, Harrison Ford o Hugh Jackman? Decirnos cuál de ellos tres puede ser nuestro personaje culto en rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosavientos. Os recordamos, esta noche doble edición. Ahora mismo lo vais a disfrutar del Club del Misterio. Vamos a estar con Lorenzo Fernández y con Miguel Pedrero, que nos van a hablar de apariciones fantasmales, apariciones de ensatanados, y dentro de unos instantes con la autora de moda, con Mado Martínez. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Invisible Man. Incredible how you can. El Club del Misterio. La vida de todos es diferente. Ninguna se parece a ninguna, salvo en una cosa. A todos les espera el mismo final, la muerte. Y la muerte es un gran misterio, el mayor de los misterios. Y esa frontera es como una grieta dentro de la cual pasan cosas. Y esas cosas que pasan, nuestra invitada las conoce a la perfección, porque acaba de publicar en la editorial Planeta el libro La Prueba. Así se titula, La Prueba. Acaba de conocerse, acaba de aparecer en las librerías, y ella, su autora, está con nosotros. Mado Martínez, muy buenas noches, Mado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un libro en el cual, al principio de todo, dices que no sabes si crees en la vida después de la vida, pero sí crees en las personas, y una cosa te lleva a la otra. Los testimonios son muy importantes en tu trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad que yo creo que los testimonios son todos, tanto de las personas que se han enfrentado o han vuelto, por así decirlo, de la antesala de la muerte o las guerras de más allá, como los testimonios de las personas que llevan años investigando este tema, científicos, antropólogos, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente sobre ese dos tipos de prueba va un poquito tu libro, ¿no? Por un lado están los testimonios y por otro lado las investigaciones científicas, que son muchas, que se han realizado sobre este asunto, sobre los encuentros cercanos en la muerte, sobre lo que pasa en ese instante del tránsito, que para algunos es vuelta atrás, lo ven, están, parece que van a llegar a la muerte, pero vuelven atrás. Y las investigaciones científicas que se han hecho al respecto forman parte de tu trabajo y son muy importantes, porque hay muchas más de los que la gente se cree. Sí, porque generalmente la gente, cuando se acerca al fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, pues cuando alude a alguna investigación científica, casi siempre citan investigaciones de corte clínico, ¿no? Y yo echaba mucho menos en falta las investigaciones de equipos pluridisciplinares, ¿no? De antropólogos, de psiquiatras, de psicólogos, incluso de sociólogos, ¿no? Y por eso eché un vistazo a todo este tipo de rango de investigaciones que nunca se habían mencionado, ¿no? Pero sobre todo lo que más me interesaba eran temas que nunca se había tocado antes, nadie nunca había hablado de estos temas en relación a las experiencias cercanas a la muerte, y a mí me fascinaron mucho, ¿no? Como el de los efectos secundarios, por así decirlo, o secuelas de corte psíquico o paranormal, por así decirlo, que una persona que ha sufrido una experiencia cercana a la muerte empieza a padecer, ¿no? Casi nadie sabe, o muy pocos saben, que muchos de los protagonistas, los regresados del más allá, vienen o regresan a la vida con poderes psíquicos, ¿no? O con la capacidad de predecir el futuro, o incluso de ver a una serie de seres, espectros y fantasmas, sin haber tenido jamás una habilidad psíquica, ni haber sido medios, ¿no? O no poder incluso ponerse relojes, ¿no? Porque se los ponen y se paran, ¿no? Son cosas muy curiosas y nunca nadie las había mencionado. Precisamente sobre esos casos, sobre los casos con relojes, tú hablas mucho en el libro, que son casos extraordinarios, sencillos de comprender, pero a la vez hay que explicarlos, tú lo haces en la prueba, pero la verdad es que los episodios son muchísimos, es como si se abrieran las puertas de la percepción, pero como si esas puertas dejaran huella, por ejemplo, en este caso concreto, en los relojes. Sí, porque ¿por qué las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, muchas de estas personas de repente no pueden llevar relojes porque dejan de funcionar? Sin embargo, ese reloj se lo pone otra persona y sí que va, ¿no? O sea, eso es una cosa rarísima, ¿no? Y a día de hoy no tenemos ninguna explicación, ¿no? Que nos sugiera por qué pasa eso, ¿no? O por qué una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte viene con una información privilegiada, ya sea porque se la han dado durante la experiencia, el episodio en sí, ¿no? Le han dado una información de algo que va a suceder, o porque al regresar empieza a experimentar una serie de facultades psíquicas, de clarividencia, que nunca jamás en la vida había tenido esa persona, y a raíz de esa experiencia cercana a la muerte se empieza a tener, ¿no? ¿Por qué? No sé, es una cosa que nadie le ha podido dar una explicación. Y sí, que uno cuando va a ese más allá, por así decirlo, que no sabemos muy bien de qué sustancia está hecho, viene cambiado, pero en más de un sentido. Otro caso también muy raro, que yo hasta que no he leído tu libro no tenía noticia de que se diera, es cuando una persona, tras una experiencia cercana a la muerte, resulta que durante esa experiencia ve a alguien que no conoce para nada, porque normalmente siempre te cuentan los testimonios más o menos como que les están esperando o amigos o familiares o incluso algún familiar que él no conoce, pero al final resulta que es un familiar. Pero en este caso concreto es alguien que no conocía para nada y luego cuando ya vuelve de ese más allá, vuelve a la vida, resulta que conoce a esa persona e incluso mantiene una relación con ella. Exactamente, esto es uno de los temas más misteriosos, y como tú algo bien has dicho, no lo conocías, es que no lo conocía nadie, ¿no? O sea, ese tipo de casos, pero sí que los hay, ¿no? Y es raro. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en eso, normalmente uno, cuando tiene una experiencia cercana a la muerte, regresa diciendo, he estado con mis familiares fallecidos, he hablado con mi abuela muerta, o he conocido a una serie de seres espirituales, por así decirlo, algunos los identifican con ángeles, etcétera, pero que en definitiva pertenecían a esa dimensión, ¿no? A ese más allá. Sin embargo, hay personas que en ese lugar, en esa dimensión extraña a la que van mientras tienen una experiencia cercana a la muerte o mientras están en coma, conocen a una persona, se ven, se citan, hablan en ese más allá con esa persona y cuando regresan a la vida, con el tiempo, resulta que conocen a esa persona. Tiene el mismo rostro, la misma voz, o sea, esa persona ni siquiera estaba muerta, no era un familiar fallecido ni nada. Vivía, era una persona de carne y hueso, ¿no? Y se la han encontrado y ha sido como, bueno, tú estuviste en mi más allá, yo te vi en la muerte. Y esa otra persona se ha quedado mirando así como diciendo, no puede ser, no tengo noticia, ¿no? Pero la cuestión es que sí que hay casos de gente que incluso han conocido a su media naranja en la muerte. Y luego esa persona resulta que ha existido de verdad, la han conocido y ha sido su pareja. Tú has viajado muchísimo y sabes perfectamente que la muerte también es un elemento cultural que en cada sitio se vive de una forma determinada y que muchas de estas experiencias que tú has encontrado tienen un factor cultural innegable, pero los testimonios que existen hace posible creer lo que tú cuentas, que algunas personas han vivido experiencias que luego pueden ser palpables. ¿Te has encontrado casos de ese tipo en donde la influencia cultural del entorno, de cómo se vive la muerte en donde tiene lugar esa experiencia, pero que luego además se producen episodios que dejan, nunca mejor dicho, la prueba? Claro, es innegable que la forma en la que los sujetos interpretan su experiencia cercana a la muerte varía en relación a el sistema de creencias de esa persona, quiere decirse. Desde el punto de vista antropológico, sabemos que la experiencia de un indígena mayacho orti o la de un mapuche o la de un islam o la de una persona que vivió en la antigüedad clásica, pues difiere radicalmente de aquellas a las que nosotros estamos acostumbrados, que suelen ser las occidentales, ¿no? Las de una persona que, bueno, atraviesa un túnel, va a una especie de lugar cielo paradisíaco con referencias bíblicas o cristianas, independientemente de que la persona sea creyente o no, ¿no? Pero siempre va a interpretar esa experiencia de acuerdo a su sistema cultural. Y eso es así porque somos un Homo sapiens y tenemos un cerebro de Homo sapiens que está diseñado para interpretar las experiencias de acuerdo a nuestros condicionamientos y sistemas culturales. ¿Esto quiere decir que la experiencia cercana a la muerte es fruto de nuestro cerebro, una burda fantasía que es eso y nada más, puesto que está filtrada por ese componente cultural? Para nada. De hecho, hay una serie de componentes, al margen de estos matices culturales, que sí que son universales y sí que podemos identificarlos, ¿no? Como es el de la experiencia fuera del cuerpo, el sentido de inefabilidad, es decir, de no poder explicar con palabras esa experiencia, la forma en la que los supervivientes cambian psicológicamente de forma radical, el hecho de que se encuentran con una especie de de seres guía, ¿no? Que les explican un poco de qué va ese más allá y que, entre otras cosas, les dan los motivos y razones por las que tienen que regresar a la vida, ¿no? Por las que todavía no es su momento, ¿no? Y así un largo etcétera de todos esos componentes que se encuentran presentes independientemente del componente cultural. Pero al margen de eso, sabemos que hay huellas, como tú dices, pruebas, ¿no? Irrefutables, ¿no? Quiere decir, si una persona durante una experiencia cercana a la muerte resulta que sale de su cuerpo, sale de la habitación del hospital donde está, llega, sobrevuela el edificio y dice, cuando regresa, que ha visto un zapato rojo en el tejado, y luego resulta que eso es así y no podría haberlo visto si no es que hubiera subido ahí una persona en helicóptero, ¿no? Bueno, y casos de ciegos, ¿no?, que han tenido una experiencia cerca de la muerte y han visto por primera vez, y así un largo etcétera de razones irrefutables que se comentan en el libro, pues son las que dejan esa huella que estabas comentando tú, Bruno, que nos dicen que la realidad que nos espera es una realidad irrefutable. La muerte no existe, eso es irrefutable, pero al mismo tiempo es inexplicable. Hay precisamente en tu libro muchas entrevistas a algunos científicos muy importantes, personas que han hecho trabajos muy destacados, como el caso de Ivan Alexander, que tú lo has entrevistado, un neurocirujano que ha estado contigo, que le has preguntado cosas, que ha vivido su experiencia y que después ha investigado. Hay muchas personas, muchos científicos de primer nivel que lo han hecho. Lo cierto es que sí, y el caso de Ivan Alexander pues es muy curioso, porque bueno, él era un neurocirujano, bueno, es un neurocirujano, pero era absolutamente escéptico, pero un escéptico de estos acérrimos, es decir, él sí había declarado en contra de las experiencias cercanas a la muerte de forma manifiesta en alguna que otra ocasión. Él pensaba que este tipo de experiencias que la gente contaba pues eran producto del cerebro, en definitiva, debido a la liberación de químicos en el cerebro, neurotransmisiones, en definitiva, hasta que él, pues un buen día, tuvo una meningitis que le atacó el cerebro y le tuvo 7 días en coma, y además en un hospital donde estaban monitorizando en todo momento sus constantes vitales, entre ellas la del cerebro, claro, que era la parte afectada. Y durante ese momento él tuvo las conexiones sinápticas, por así decirlo, interrumpidas, porque la bacteria se había comido, por así decirlo, su sistema, ¿no? Es decir, no tenía actividad cerebral. Y, bueno, él tuvo una experiencia cercana a la muerte durante esos días, durante ese coma, ¿no? Y regresó a la vida totalmente convencido de que lo que había vivido era real. Él se encontró con familiares fallecidos, se encontró con una serie de seres, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, cuando me entrevisté con él, me dijo una cosa que me marcó mucho, ¿no? Porque yo le dije, Evan, si a ti no te hubiera pasado esto, ¿tú habrías llegado alguna vez a pensar o a cambiar de opinión o a creer que las experiencias cercanas a la muerte podían ser otra cosa que no fuera fruto del cerebro? Y él me dijo, no, a mí me costó casi morirme para que yo me diera cuenta de que no eran fruto del cerebro, de que eran otra cosa y había un más allá. Para pensar en esto también hay casos, tú citas un caso espectacular, una persona que tenía un cáncer cerebral terminal y que después de la experiencia además se curó. Es como si la experiencia hubiera sido sanadora. El caso de Mel Thomas Benedict, que tú le entrevistaste y que fue un caso y que es uno de esos episodios, no es único, pero es uno de esos episodios que da muchísimo que pensar. Sí, y además me gusta mucho el caso de Mel Thomas porque sucedió en los años 70, es decir, antes de la era de la explosión de Internet, las nuevas tecnologías y de que se popularizase el concepto de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, en el mundo occidental, antes de todo eso. Y él, pues fue así como la tuvo. Él tenía un cáncer terminal, le habían ingresado en uno de estos hospicios que hay en Estados Unidos donde ingresas a morir, ¿no? Pues, y bueno, tenía fecha de caducidad y estaba totalmente desahuciado. Tuvo una experiencia cercana a la muerte, cuando le tocaba morir, por así decirlo, tras la cual regresó a la vida totalmente transformado, pero transformado hasta el punto de que de repente empezó a experimentar mejoría, mejoría, mejoría, mejoría, y de tener un cáncer cerebral terminal pasó a no tener nada, ¿no? Y él le decía a los médicos, bueno, esto es un milagro, ¿no? ¿Sabes? O sea, y los médicos le decían, no, mira, lo llamamos remisión espontánea, ¿sabes? O sea, a veces pasa, ¿no? Y realmente él, pues sí que le pasó eso, ¿no? Aparte de que su experiencia cercana a la muerte es brutal, ¿no? Ya se explica en el libro, se cuenta, yo recomiendo a los lectores que no se la pierdan porque es realmente para caerse de la silla, ¿no? Pero como el caso de Melen Thomas, tenemos otros muchos casos de personas que se han curado de un cáncer terminal e incluso de enfermedades congénitas, que esto sí que ya, o sea, de parálisis congénitas y cosas así, ¿no? Y todo a raíz de una experiencia cercana a la muerte. Este es un tema muy sensible, polémico, el de las enfermedades. Yo soy la primera que incluso ha hecho de abogada del diablo en muchos de estos casos y con muchos de estos testimonios. Pero bueno, hay algo ahí que merece ponerse sobre la mesa y hay que discutirlo. Y desde luego hay que seguir investigando todas estas cosas. Las secuelas, Mado, y los efectos secundarios tras una ECM, según cuentas en el libro, son muchísimas. Pero una de ellas, por ejemplo, es la que comentas de experiencia de mediunidad espontánea, que es cuando una persona casi sin quererlo pues se convierte en medium, ¿no? Y tú lo has dicho, casi sin quererlo y sin quererlo. Bueno, una persona de repente tiene una experiencia cercana a la muerte y nota al regresar a la vida, gracias a Dios, al sobrevivir, que empieza a ver a una serie de seres, fantasmas, vamos, espectros, por así decirlo, como es que la realidad supera la ficción, pero como en la película esta de Melinda, ¿no?, de Entre Fantasmas, es decir, empiezan a encontrarse a seres que le piden, por favor, que transmita un mensaje o que hablen con su familiar o que le den esto, ¿sabes? O sea, les hacen un encargo. Se llama experiencia de mediunidad espontánea con encargo de recado. ¿Y por qué se llama espontánea? Pues precisamente por eso, porque estas personas jamás, nunca antes en la vida han sido médiums, ni han visto nada, ni han sido capaces de experimentar ninguna experiencia extrasensorial en sus vidas. Y de repente tienen una experiencia cercana a la muerte, con el trauma que ya eso de por sí conlleva, y empiezan a tener episodios mediúmnicos en los que se encuentran con desencarnados, ¿no?, como los llamarían algunos, fantasmas, que les hacen recados y encargos, ¿no?, que esto es lo más frustrante para ellos, por eso tú decías, no deseada, y tanto, algunos llegan a sentirse realmente agobiados por este regalo psíquico que traen en la mochila, porque es algo no deseado, es decir, ellos no quieren tener ese poder la mayoría de las veces, ni ese, ni el de predecir el futuro, ni el de tantos otros con los que vienen, que en muchas ocasiones les supone un trastorno terrible, ¿no? Y sabemos que tienen estas experiencias y sabemos que son poderes psíquicos reales porque han sido capaces de predecir hechos del futuro con absoluta precisión o de dar informaciones verídicas y resolver auténticos puzzles e incluso detectivescos a raíz de estas experiencias mediúmnicas. Una de las testimonios, una de las palabras y de las frases que expresó una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que a mí me dejó muy impactado. Y tú te has encontrado casos así, pero no todo es tan positivo. Pero casos en los cuales este hombre, por ejemplo, me decía que lo peor que le ha pasado en la vida es precisamente volver a la vida. Que era tan bueno y tan maravilloso lo que estaba viviendo durante esa ECM que él no quería volver. Y esa es una de las características de este tipo de casos, pero no tiene que hacer que no veamos que existen otros que son muy negativos. Y sí, hay casos de experiencias cercanas a la muerte que son como los que tú has descrito, Bruno. Gente que para la cual ese más allá es idílico y la sensación de felicidad y amor es tan inmensa que no quieren volver, incluso se deprimen. Cuando vuelven a su cuerpo es lo más doloroso que han sentido en su vida. Incluso yo me encontré a una persona que me dijo que estaba deseando que llegase el momento de volver a casa, refiriéndose al momento de la muerte, ¿eh? Ojo. Que estaba deseando el momento de volver a casa. Sin embargo, no todas las personas tienen una experiencia tan idílica, tan bonita, tan maravillosa. Hay gente para las que el más allá, esta experiencia cercana a la muerte, ha sido una auténtica pesadilla. Y estoy hablando de una auténtica pesadilla con todas las letras mayúsculas. Es decir, hay gente que se ha visto en auténticos juicios finales e incluso han recibido palizas en el más allá. O sea, les han maltratado en el más allá. Son un tipo de experiencias de las que no se suele hablar. Tampoco los protagonistas son propensos a contarlas porque les deja muy mal y además piensan que los van a tomar por locos o... y a veces incluso necesitan tratamiento psiquiátrico para poder superar esa experiencia tan traumática. Pero la cuestión es que se dan un porcentaje elevadísimo y a día de hoy no sabemos por qué unas personas tienen una experiencia cercana a la muerte positiva y otras negativa. Por eso pienso que es muy importante aquí el trabajo de los psiquiatras, de los psicólogos, de los sociólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay personas que, bueno, tras tener una experiencia cercana a la muerte negativa, bueno, pues han vuelto con propósito de redención o han reconocido que necesitaban esa bofetada que se les dio el más allá, por así decirlo, o ese toque de atención porque reconocían que eran malas personas en la vida terrena y que estaban yendo por un mal camino y que, bueno, a partir de ahí, pues decidieron cambiar radicalmente su actitud. Pero, sin embargo, hay otras que no entienden por qué, ¿no? Había una señora, bueno, imagínate, pues gente que es religiosa, que es devota, que se califica como buena gente, ¿no? Y dice, ¿y por qué yo tuve una experiencia tan horrible y por qué me sentí tan sola y tan vacía y fue tan horrible, ¿no? Y es que hay veces que con ser buena persona, pues a lo mejor no basta. Quiere decirse que a lo mejor uno tiene traumas, miedos y, como volvíamos a decir antes, nosotros interpretamos las experiencias. Nuestro cerebro las interpreta al fin y al cabo. Es la máquina que interpreta ese viaje, por así decirlo, ¿no? Y bueno, creo que aquí el tema de los psicólogos y de los psiquiatras y sociólogos es un filón de investigación muy interesante también para seguir ahondando en por qué hay personas que tienen una experiencia tan horrible. Precisamente en ese tipo de casos ha sido muy importante lo que ha dicho y lo que ha hecho y lo que ha investigado al respecto sobre la aceptación de la muerte, uno de tus tótems, Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Sí, Elizabeth Kubler-Ross, yo pienso que fue una de las mejores investigadoras de experiencias cercanas a la muerte. A mí creo que fue una de las que me enganchó de buenas a primeras a interesarme en este tema que yo creo que a todos, en definitiva, nos llama la atención, ¿no? Y, bueno, siempre dicen que los testimonios, con los que yo me he entrevistado y muchos de ellos, ¿no?, que a veces se les permite elegir, ¿no? Es decir, no siempre se les combina a volver o a quedarse, o, ¿sabes? Hay veces que se les da libertad absoluta, ¿no? Es decir, quieres volver, te quieres quedar, eres totalmente libre, tú pues debes de considerar una serie de cosas, ¿no? Que al fin y al cabo da a entender que nadie se muere, por así decirlo, sin aceptar su propia muerte. Y esto es una cosa que casi da miedo, pero también es algo como muy esperanzador. Tú en el libro expones una serie de cosas que cambian las personas que han vivido esas experiencias. Es una larga lista, pero en esa lista se encuentra tras la experiencia, tras la ECM, el crecimiento espiritual, el amor, el conocimiento trascendental, la paz interior, la adquisición de más sentido de la responsabilidad, el cuidado de los demás, autoconocimiento. Y citas una cosa que nos hace pensar que se replantean muchas cosas de tu propia vida, las personas que han vivido esta experiencia, que es casi una revisión que hace que, por ejemplo, aumente la tasa de divorcios, que es enorme, en las personas que han vivido estas experiencias. ¿Por qué? Pues sí, es un tema que se ha estudiado desde el punto de vista sociológico y es algo sorprendente, porque no hay ningún grupo poblacional con el que se pueda comparar que tenga una tasa de divorcios tan alta como las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Porque independientemente de que una persona tenga una experiencia positiva, agradable o negativa, desagradable, vuelven transformados. su vida cambia en muchos aspectos. Es decir, no son la misma persona que eran antes de morir. Hasta el punto de que, bueno, mira, Sharon Stone tuvo una experiencia cercana a la muerte y su marido pues no pudo asimilar a la nueva Sharon Stone. Fue al juicio, fue al juez y le dijo, señor, me quiero divorciar de mi mujer porque no es la misma desde que tuvo una experiencia cercana a la muerte y yo no puedo con esto. Es demasiado espiritual, ¿no?, para él. Claro, exactamente, pero que era incapaz de asimilar el nuevo yo. Quiere decir que realmente la gente cambia brutalmente y el índice de divorcios entre personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte es sensiblemente y casi dramáticamente superior al del resto de la población, incluso al de los grupos que han sufrido transformaciones radicales en su vida por cualquier otro motivo, ¿vale? No por una experiencia cercana a la muerte. Pues las personas que han tenido una transformación radical en sus vidas por otro motivo no tienen esa tasa de divorcio, pero las que han tenido una experiencia cercana a la muerte sí, ahí se dispara, ¿no? Y bueno, hay estudios sociológicos muy interesantes en ese sentido. En esta lista de cosas que cambian en las personas, transformaciones, las más comunes tras una ECM, tú también citas los cambios en la vida, la personalidad más extrovertida, el aumento de la autoestima, la confianza en uno mismo, el aumento de la capacidad de sentir, y una cosa que me parece vital e importantísima, la disminución en la tasa de los intentos de suicidio. Esto dice mucho porque nos habla de otra de las características, del miedo a morir, que se acaba, ¿no? Sí, es curioso, pero las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte también tienen una menor tasa de suicidios. Es muy interesante este tema. No solamente eso, sino que se han hecho algunos grupos de terapia, ¿vale? Incluso con niños con tendencias suicidas o que habían intentado suicidarse alguna vez, en los que se han hecho cuentos explicando las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y ha servido, o sea, ha servido incluso para tratar a esos niños con tendencias suicidas, ¿no? Para que las abandonaran, ¿no? Y también ha servido para que, bueno, se ha probado en estudiantes de psicología, de psiquiatría, etcétera, e incluso se ha visto que en el tratamiento psicoterapéutico las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, en un solo día, por así decirlo, el día en el que se murieron, consiguen lo que cuesta años de terapia conseguir, ¿no? Que es una cosa que a los psiquiatras les llama mucho la atención. Es decir, como una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte en un día, de repente, dé un salto tan bestia, ¿no? Y consiga en un solo día lo que costaba años de terapia o costaba mucho tiempo conseguir, ¿no? Y por eso a los psiquiatras les interesa también especialmente este tema, porque, bueno, si ellos lograran ahondar más y saber más, les serviría mucho para tratar a sus pacientes, sin necesidad de que se muriesen, claro. Como antropóloga también, Mado, incluyes un capítulo dedicado a los Maya Chorti, que no sé si lo pronuncio bien. Sí. ¿Qué relación haces con estos mayas y las ECM? Es un tema muy interesante porque los Maya Chorti, ellos no saben lo que es una ECM, ni una experiencia cercana a la muerte, ni nada por el estilo. Pero sí que saben lo que es una persona que se muere 3 días. Es una cosa que tienen institucionalizada en su comunidad, ¿no? Hay una serie de gente a la que ellos llaman los que mueren 3 días. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues consiste en personas que por el motivo que sea han estado muertas generalmente de 1 a 3 días, ¿no? Y, vamos, es una experiencia cercana a la muerte en toda regla, ¿no? Aunque ellos ya, como os he dicho, pues no la llaman así, ¿no? Lo llaman los que mueren 3 días. Entonces, su principal hobby es cuando encuentran a uno que se ha muerto 3 días, ¿no? Cuando regresa de la vida, pues lo que hacen es ir a que les narre los contados, ¿no? Es decir, de cómo es el más allá, ¿no? Es una cosa que ya tienen institucionalizada. Oye, que Pepito ha estado muerto 3 días, vamos a ver que nos cuente cómo es el más allá, ¿no? Y entonces ellos van y, bueno, pues dentro de esos patrones comunes que decíamos está, pues ha ido aún más allá donde se ha encontrado con un ser, que no sé qué, no sé, ¿no? Pero es muy curioso que ellos, el más allá, está muy relacionado con su cultura, ¿no? Y con sus cosas. Entonces su cultura se basa en la reciprocidad. Es decir, ellos dan comida con la obligación de regalarla. Un maya a ti te regala comida, ¿vale? Y lo que tú tienes que hacer con esa comida es regalarla, es decir, tú apenas la pruebas, pues sí, comes un poquito y tal, pero tu obligación es regalarla o regalar a tu vez a otros, ¿no? Por eso la comida es perecedera, para que no te la guardes, ¿no? Como acumular es un tabú en esa sociedad, ¿no? Lo que se pregona y lo que se premia es que tú, pues, seas de esa manera, ¿no? Claro, cuando uno va más allá, el que no ha dado comida, no ha seguido esa reciprocidad, se encuentra un cuenco lleno de gusanos, ¿vale? Un gusanero, que eso es lo más terrible que le puede pasar a un maya, ¿no? Y el que ha sido bueno, por así decirlo, y ha regalado comida, ¿vale? Ese se encuentra en un traspatio de la gloria. Ha llegado el momento de descubrir toda la verdad sobre la existencia del más allá. Y hacerlo sin tapujos, con evidencias empíricas y con testimonios asombrosos e inexplicables. Esto es lo que presenta La Prueba, el nuevo libro, lo acaba de publicar la editorial Planeta, el nuevo libro de nuestra invitada, de Mado Martínez. A la muerte, en definitiva, no hay que temerla, Mado, hay que conocerla, porque conocer al enemigo significa vencerlo. Pues sí, sabias palabras, Bruno, totalmente de acuerdo contigo. Hay que conocer y bueno, la verdad es un concepto que está siempre muy lejos, ¿no? Pero por lo menos intentar saber. La Prueba, insistimos, comprarlo, adquirirlo, porque vais a conocer muchas cosas sobre este tránsito, sobre las grietas que se abren, dentro de las cuales ocurren cosas sobre las que sabe mucho nuestra invitado esta noche. Mado Martínez, muchas gracias. A vosotros, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Se producen apariciones desde la noche de los tiempos y todos los testigos hoy coinciden en algo. Esos individuos que parecían llegados desde el más allá iban ensotanados y cubiertos con una gran túnica de patas extrañas. Ahora lo vamos a comentar en nuestro Club del Misterio. Extrañas apariciones, misteriosas apariciones con Miguel Pedrero, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Que no se os ven ni los pies con la sotana que nos traéis hoy. Yo después de lo que ha dicho Bruno de las patas raras me he mirado hacia abajo y bueno, de momento parece que están bien, ¿no? Oye, pero es una cosa que, en la es que coinciden muchos sí, testigos, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Tienes el caso de José Pancho Campo, sí, señor. Garganta la olla, bueno, una noche en un refugio de montaña, era un castañero, pues se quedó a la intemperie, decidió irse a este refugio de montaña y a altas horas de la madrugada notó que en el exterior había alguien que precisaba de ese auxilio, ¿no? Por lo menos del calor interno donde él estaba de este refugio, había encendido fuego. Invitó a esa persona que había afuera, en un principio vio que era alguien bajito, lo identificó como una monja que iba camino del monasterio cercano de Yuste. Y bueno, pues según se acercó a aquella especie de monja al fuego, al ir el bueno de José Pancho Campo a azuzar la lumbre, se dio cuenta, según dijo hasta el día de su muerte, que aquella monja tenía patas como las cabras. Que ese tipo de testimonios, antes he dicho, desde la noche de los tiempos, no es algo reciente. Esas apariciones, esos, vamos a llamarlos así, ensotanados. No es algo extraño, es cierto que las crónicas, dependiendo del tiempo al que te remontas, ¿no? Si nos montamos en nuestra particular máquina del tiempo, prácticamente incluso ya desde la época romana, tenemos la aparición de este tipo de seres. Lo que pasa es que casi siempre se han asociado al lado oscuro de las deidades, ¿no? Cuando tú tienes un solo dios, eso es lo bueno, ¿no? Pero en el pasado había dioses buenos y también había dioses malos. Y además lo particular es que había lugares muy determinados en los que estos dioses malos habitaban y se solían manifestar. Por ejemplo, si hay una región en España donde este tipo de apariciones absurdas, bizarras, se produce prácticamente desde hace miles de años, pero tiene un especial eco en las últimas décadas, esa es Cantabria, ¿no? En Cantabria, por ejemplo, tienes una zona muy determinada que es donde los antiguos siete clanes, lo que habitaban los siete valles, ¿no? de Cantabria que veneraban, que era la Peña Sagra. Bueno, pues en este lugar tenemos una enorme cantidad de testimonios de aparecidos de estas características que, dependiendo del entorno sociocultural, porque aquí el testigo evidentemente no miente, pero sí adapta lo que ve a su entorno sociocultural y, por supuesto, religioso, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa. En uno de los lugares donde habitualmente se han visto este tipo de personajes, vuelvo a repetir, desde hace miles de años, en el año 61 resulta que se manifiesta ni más ni menos que la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen en el siglo XX. Si hubiéramos tenido esta aparición hace 500 años, pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa. Este tipo de casos se siguen produciendo a día de hoy y se siguen encontrando testigos, ¿eh, Miguel? Sí, efectivamente, y bastantes testigos, ¿no? Bueno, yo creo que si hablamos de seres ensotanados o de procesiones de seres ensotanados, todos pensamos en la Santa Compaña, ¿no? Uh-huh. Y además es muy curioso porque la Santa Compaña es una tradición que, desde el punto de vista antropológico, está muy bien estudiado. Es decir, se sabe cuál es el origen de esa tradición y cómo ha terminado en lo que es actualmente, ¿no? Todo esto parte de los dioses nórdicos, de Wotan y de Odín, ¿no? Y Wotan era el encargado de recoger y de llevar al paraíso de los pueblos nórdicos a los valientes caídos en batalla. Y Odín era el cazador, ¿no? El que cazaba a los enemigos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, eso desde los pueblos del norte, esa tradición se disemina por todo el mundo y también en España, ¿no? Que la Iglesia, cuando nace el cristianismo, lo que trata es de cristianizar todas esas tradiciones paganas y entonces a Odín y a Wotan los convierte en el diablo, ¿no? Y era el diablo el que llevaba las almas de los malhechores hacia el infierno. En el siglo XIII nace, o la Iglesia se inventa, la historia del purgatorio, y entonces a partir de ese momento ya desaparece el diablo y eran pues las almas de los muertos que digamos que visitaban a sus seres queridos o las zonas donde habían vivido antes de acceder al purgatorio, ¿no? Y a raíz de esa época, estamos hablando del siglo XIII y XIV, unos siglos después ya tenemos la tradición de la Santa Compaña. Aún así, yo he hablado con antropólogos que han hecho mucho trabajo de campo, han recopilado muchísimos casos y me han dicho, vale, es una tradición, pero caray, los detalles que ofrecen los testigos son tan tremendos, tan concretos, tan parecidos que... Y yo hablaba además con un antropólogo muy conocido que ha hecho muchísimo trabajo de campo y me decía que desde su punto de vista había algún tipo de estímulo externo al individuo, es decir, un fenómeno externo al individuo que tomaba la forma de Santa Compaña, ¿no? Pero me gustaría contaros un caso. La protagonista es María, es una joven que, al igual que muchos otros testigos de apariciones de la Santa Compaña, no cree absolutamente en nada. Ella se denominaba agnóstica o incluso atea. Nos decía que en alguna ocasión escuchó a su abuela relatar pues una historia de la aparición de la Santa Compaña, pero que ella pensaba que eran historias de viejos, o sea, que no le interesaban ni lo más mínimo. Y en el año 2007 esta chica circulaba por una carretera cerca de la localidad de Berín, en Orense, y de pronto pues le entró una perentoria necesidad biológica. Necesitaba orinar urgentemente, ¿no? Con lo cual decidió desviarse en el primer camino forestal que vio. Allí dejó aparcado el coche, descendió del automóvil y bueno, se metió un poco en el bosque, en el monte, ¿no? Y bueno, allí estaba haciendo sus necesidades cuando de pronto se encontró con una enorme sorpresa. Yo estaba allí resguardada, que no me veía nadie, aunque pasaran por la vía principal, y vi venir un grupo de gente. Era gente como vestida de campo, con sus boinas, y como era verano, pues imaginé que sería igual una procesión nocturna, una misa, o que habría fiesta en el pueblo, o algo así. Y como yo estaba resguardada, no le di mayor importancia. Y delante del grupo de gente venían tres capuchones blancos, que yo pues lo relacioné con la fiesta, la procesión o lo que fuese. Y cuando ya estaban bastante cerca, no sé, aproximadamente igual unos 10 metros, noté algo extraño, que aquella gente no hacía ruido al caminar. Entonces me fijé, miré mejor y vi que levantaban como un palmo y medio del suelo. Aquella gente no iba apoyada. Y ahí fue cuando me di cuenta que aquello no era normal. Y bueno, salí corriendo hacia el coche, no miré hacia atrás y lo que sentí fue pánico. bueno, salió a toda la velocidad que le daban sus piernas. Pero ya había terminado la mujer, ¿no? De hacer sus cosas. Bueno, yo eso es importante, es un detalle importante. Creo que se quedó a medias. Bueno. Pero yo creo que se le cortaron. Y pasó de orinar a otra cosa, sí, me parece, ¿no? Se le cortaron de golpe todas las ganas. Entró en el coche, arrancó como pudo, sin mirar hacia atrás y desapareció el lugar. Fijaros, primero observa a unas personas pues vestidas como van pues las personas de la aldea de cierta edad, ¿no? Y con su boina, con su chaqueta y tal, y de pronto ve que delante hay tres seres o tres personas o tres entidades ensotanadas, con una sotana además de color blanco, con una especie de capuchón que les cubre el rostro, y de pronto se da cuenta de que primero no hacen ruido, ¿no? Y segundo, que en realidad no pisan el suelo, sino que se deslizan a uno o dos palmos del suelo, ¿no? Imaginaros la situación de noche, ella sola, en medio del monte, imaginaros esa situación. Casos como este, que acabamos de escuchar el corte, Lorenzo Fernández, nos retrotraen algunas tradiciones y mitos, como el de la Santa Compaña, que parece no solo que se siguen produciendo, sino que ese tipo de apariciones siguen siendo habituales. Más de lo que pensamos. La verdad es que estamos hablando de lo que a todas luces da la sensación de que es una leyenda que se construye en un entorno muy determinado, aunque Miguel, como bien ha explicado, parece que la raíz la podemos encontrar precisamente en un sitio tan lejano como son los países nórdicos, ¿no? Pero sin embargo, en la actualidad, hay gente que asegura seguir viendo esta procesión de ensotanados. Yo tuve la oportunidad muy cerca de Santa María de Ribarteme, que como sabéis es esta ermita donde creo que es el 27-28 de agosto se celebra una romería que es muy característica y muy singular, porque es la romería de los ataúdes. La gente acude dentro de su propio ataúd, llevados por los familiares pues como pago a algo que han pedido y que finalmente el santo, en este caso la santa, se lo ha concedido. Bueno, pues muy cerca de este lugar hay una curva que es tremendamente reconocida en los pueblos de alrededor. ¿Por qué? Porque la gente que habita en estos pueblos asegura haber visto a la Santa Compaña. Yo tuve la oportunidad, además, de ir acompañado de uno de los grandes médicos que trabajan en Vigo, en el hospital de Vigo. Y él mismo recordaba cómo, siendo muy pequeñito, yendo por esa misma curva con familiares, observó esta procesión de difuntos. Él recuerda muchas velas, recordaba perfectamente el aroma cerúleo, las ceras, ¿no? La cera de las velas, cómo olía, y cuando lo recordaba incluso se llevaba la mano a la cara, ¿no? En un gesto instintivo de recuerdo. Y él asegura que en aquel momento los familiares que le acompañaban, lo único que le dijeron fue: gira la cabeza, no la mires. Y en el instante que dio la sensación de que aquello se alejaba, salieron corriendo hacia el pueblo. ¿Qué es? No lo sé, pero me llamó la verdad es que me llamó la atención el hecho de que una persona como esta, que se arriesga a que en su entorno profesional, pues poco menos que lo satanicen, lo conviertan en un proscrito, él no tenía ningún pudor, decía: yo lo he visto, ¿y qué le voy a hacer? Pues otros lo han visto y se han ido con ella, ¿no? ¿Y este fenómeno de la Santa Compaña se da también en otras provincias de España? Lo hay, sí, tenemos. Pero no hay llamados así. No, como claro. Santa Compaña no. Como Santa Compaña no, pero por ejemplo en Urdes, que hemos hablado en alguna ocasión de las Urdes, es relativamente habitual, ¿no? Esta procesión también asociada, no, quizás no tanto a los muertos como al mal, ¿no? Al maligno, al infierno, ¿no? Se ve en forma de pequeños candiles de aceite, ¿no? Que recorren los caminos, los senderos de montaña, y generalmente el que tiene la mala fortuna de encontrarse con ello, a los 3-4 días se va al otro mundo, ¿no? No acompañar en este caso a esa procesión, pero sí se va al otro mundo. Por cierto, que en las Urdes, en esta región de Extremadura, tú has recogido, Lorenzo, muchos casos también de episodios, de apariciones, sí, que pueden encuadrarse dentro de este tipo de casos. Sí, mira, hay uno que a mí me llamó, bueno, es que hay muchos, no podemos hablar de muchísimos casos, pero yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los últimos patriarcas que existían en Urdes, que era un auténtico recolector, ¿no?, de esa tradición del pasado, ¿no? Él había sido protagonista de muchos casos, se llamaba Julián Sendín. Recuerda cómo en la época del extraperlo, ¿no?, cuando se dedicaban a traficar atravesando esas montañas inmensas, ¿no?, atestadas de lobos, pues traficaban con el orujo de Madroño, ellos lo destilaban y lo llevaban a Salamanca para venderlo. Bueno, pues al regreso, evidentemente, este negocio solo se podía hacer de noche, si no te pillaba la Guardia Civil. Por lo tanto, al regreso, por ejemplo, a aldeas como Rubiaco, aseguraba Julián Sendín que en más de una ocasión oían lo que él definía como una tremenda algazara, es decir, se oían palmas, gritos, un ambiente propio de fiesta, en un tiempo en el que allí, pues en invierno, fiestas, la verdad es que estaban para pocas, ¿no? Y al acercarse, observó lo que ya forma parte de ese bestiario jordano, ¿no? El descabezado de Rubiaco, una criatura de aproximadamente 2 metros de estatura, tal y como él definió, porque la tuvo muy cerca, que caminaba completamente rígido y que, como dice el propio nombre, no tenía cabeza. Pero es que una criatura de estas características no la volvemos a encontrar en la localidad de Escalante, en Santander. La protagonista en este caso es Margarita Cajigas, una señora que se levanta por la mañana muy temprano a trabajar y que, según se levanta, observa en mitad de la plaza a una criatura muy similar. A tal punto no aprecia la cabeza que ella dice que era como si llevara una palangana, como si la cabeza fuera cubierta por una palangana. Son casos bizarros, absurdos. La descripción del testigo te lleva a pensar que es imposible que alguien se invente algo así, sobre todo cuando Margarita indicaba la altura de este ser. ¿Por qué? Porque lo pudo ver como esa cabeza ese ser sin cabeza llegaba hasta una de las ventanas de una de las casas que había en esta plaza, y esa ventana se encontraba a más de 2 metros. Pero es que no es el único caso. Voy a dejar hablar a Miguel, porque si el pobre Miguel va a decir que solo nos va a contar también un caso que además tiene como protagonista, si vamos a escuchar su voz, gente dentro del ámbito castrense, militares que observaron apariciones que pueden cuadrarse con este tipo de casos. Sí, señor, un ensotanado dentro del cuartel de ingenieros de Sevilla. Nos situamos noviembre de 1984, ¿no? Nuestro protagonista estaba durmiendo. Además, le tocaba hacer una de las guardias de esa noche, una de las imaginarias, y como digo, a medianoche se levanta porque tiene ganas de ir al baño. El primer elemento extraño, nos contaba, es que cuando sale de ese barracón donde estaba durmiendo con sus compañeros, ve que no está el imaginario, es decir, no hay nadie vigilando. Aquello le llama mucho la atención, ¿no? En el momento de entrar al baño, observa a un tipo muy extraño, ¿no? Un tipo que mide como 2 metros, que va ataviado con una túnica blanca que le llega hasta los pies, no le distingue el rostro ni las manos, absolutamente nada, ¿no? Y él nos cuenta que va medio dormido y escucha: "¿No me has visto?", ¿no? Y él le contesta: "Sí, pero tengo ganas de ir al servicio". Entonces se va al servicio, y cuando está ahí en el servicio, de pronto se da cuenta y dice: "¿Pero qué es lo que he visto yo?", ¿no? Comienza a despertar y decir: "¿Pero qué es esto, no? Si no estoy soñando, estoy despierto". Y en el momento en el que sale, sucede lo siguiente. Justo cerrando la puerta del servicio, el bulto este, porque ya te digo que yo su cara no la vi, ¿no? Iba vestido de blanco, me vuelve a decir, como yo ya entraba en mi compañía para acostarme, me vuelve a decir: "¿No te acuerdas de mí? Necesito que me acompañe". Y yo la seguí. Bajé la escalera, una escalera grande, salí al patio de armas, me hizo que me sentara en un banco de piedra que hay allí en el patio. Bueno, él se sienta en el patio con este ser, dice que tiene una sensación muy extraña, y de pronto dice que se abre el cielo y aparece como una gran luz. Él entra a pánico, intenta levantarse y huir. Sin embargo, no puede hacerlo. Y entonces yo creo que sucede algo muy interesante que tiene mucho que ver con el desarrollo de esta historia. Cuando yo me encogí, que como queriendo levantarme para irme, no podía moverme. O sea, no me podía poner de pie. Y la persona que tenía al lado me dijo: "No tengas miedo. No te vamos a hacer daño", una cosa así me dijo. Yo lo único que podía hacer era mirar, mover la cabeza, pero no podía ya mover la cabeza para el lado donde estaba él. Solo podía mover la cabeza hacia el otro lado. Y me vino bien, porque al mover la cabeza hacia el otro lado vi en el banco de al lado una gorra de soldado puesta boca arriba, y pude ver el número de reemplazo de este dueño de la gorra. Yo a partir de ahí lo que recuerdo es que sonó Diana, me desperté en mi cama. Bueno, aquí viene la segunda parte de la historia, yo creo que la realmente interesante. Él toca a Diana, se despierta Entonces lo primero que piensas es que todos esos recuerdos han sido un sueño, uh-huh. ¿no? Simplemente un sueño, pero claro, en el momento de levantarse, pues se monta una tremenda a su alrededor. Los compañeros comienzan a remolinarse a su alrededor y a decirle, ¿pero qué has hecho? ¿Dónde has estado esta noche? Porque le tocaba guardia, le tocaba imaginaria, y cuando lo fueron a despertar, no estaba. Con lo cual avisaron a los mandos y estuvieron buscándolo toda la noche por el cuartel, incluso mirando dentro de los jeeps o los coches militares por si se había metido en alguno de estos vehículos, y llegaron a la conclusión de que había huido, se había escapado. Entonces los compañeros le decían, bueno, no sabes la que te va a caer, ¿no? Y efectivamente le cayó porque lo enviaron al calabozo. Y aquí viene lo realmente interesante, porque cuando iba camino del calabozo sucede algo inesperado. Mientras estaba yo entrando en el calabozo, estaba formando la guardia. La guardia entrante y la saliente se estaban dando las novedades. Y el capitán de la saliente estaba arrestando a un soldado porque le faltaba su gorra. Había formado sin su gorra. Entonces yo le dije al soldado, digo, tú eres del segundo reemplazo del 83. Y me dijo que sí. Y digo, mira, pues tu gorra está ahí, allí, donde está la delfa aquella grande, que estaba el banco que lo tapaba. Y dije, pues allí está tu gorra. Fue, efectivamente, estaba ahí su gorra. O sea que yo estuve en ese banco. Para yo saber que estaba ahí su gorra, tenía que haber estado en ese banco. Yo me levanté de la cama, alguien me llevó hasta ese banco, y lo que ocurrió después, no lo sé. Bueno, testimonio directo, investigación de campo con un militar que fue testigo de, sí. de este suceso. Sí, un ser ensotanado que como digo, pues de algún modo lo llevó al patio de armas, y lo curioso es que allí se encuentra o ve una gorra, una visera, y al día siguiente cuando se despierta piensa que todo ha sido un sueño, pero no ha sido un sueño porque él no se encontraba en la cama, lo arrestan, y cuando va de camino al calabozo, pues sucede esto, ¿no? Que estaban también arrestando a otro soldado que no tenía la gorra, y le dice, oye, vete a buscar tu gorra que está en tal banco, en tal patio, en tal lugar, ¿no? Y efectivamente la encuentra, es decir, una prueba de que de algún modo él estuvo esa noche en ese patio. Ese tipo de episodios que los hemos recordado esta noche en el Club del Misterio. Apariciones, este tipo de casos, además hay con la voz de algunos testigos que hemos escuchado aquí, gracias a Miguel Pedrero. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta la próxima. Y a Lorenzo Fernández. Gracias. Bueno, seguimos oyéndonos. No me presentéis a ninguno, ¿eh? Bueno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Luego que los aficionados al mundo del misterio están de enhorabuena esta noche. Hemos tenido en esta primera hora de programa edición doble del Club del Misterio. Hemos hablado con Madu Martínez, con la autora del libro La Prueba, sobre las investigaciones científicas en relación a los encuentros cercanos hoy con la muerte, en relación también a la vida después de la vida. También hemos estado con Lorenzo Fernández y con Miguel Pedrero. Hace tan solo unos instantes nos han hablado de esas apariciones misteriosas, de las apariciones de ensotanados. Y es que hoy hemos empezado a la una, la Rosa de los Vientos. Si no nos habéis escuchado y os habéis enganchado a Onda Cero al horario habitual, no pasa nada, porque dentro de muy pocas horas ahí va a estar el programa completo en www.ondacero.es. Hasta aquí el primer tramo, la primera hora de nuestro programa. Queda muchísimas cosas por delante. Os invitamos a seguir con nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Seres infinitos, infinitamente pequeños, microbios, virus, bacterias, aliados o enemigos. Vamos a hablar sobre ellos en los encuentros cercanos de esta noche. E infinitamente poderoso era el conde duque de Olivares. Sobre él vamos a hablar con Alberto de Frutos. E infinitamente popular, infinito el número de ejemplares que está vendiendo en los últimos años. Julia Navarro, esta noche, acaba de publicar nuevo libro, nueva novela, Historia de un canalla. Va a estar también aquí, en La Rosa de los Vientos. Y la escucharéis en un instante después de que lleguen las nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Os recordamos que es un actor famoso de Hollywood y que ha protagonizado varias sagas que han tenido éxito, pero ¿cuál de estos tres actores, a pesar de que ya tiene una edad, protagonizará una nueva secuela? ¿Bruce Willis, Harrison Ford o Hugh Jackman? Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o @rosavientos. Ahí nos tenéis que decir quién es el personaje que se oculta en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Soy un canalla, siempre lo he sido y no logro arrepentirme por serlo, por haberlo sido. ¿Me equivoco si pienso y digo que todos cambiaríamos hechos de nuestro pasado? ¿Qué haríamos las cosas de manera diferente a cómo las hicimos? Si pudiéramos envolver sobre nuestros pasos, quizá incluso yo las haría de un modo distinto. Esto que acabo de leer lo dice Thomas Spencer en el libro Historia de un canalla, que acaba de publicar nuestra siguiente invitada, Julia Navarro. El protagonista de un libro que también dice lo siguiente: la mayor parte de la gente tiene conciencia incluso a su pesar. Yo nací sin ella, o al menos nunca la he encontrado, aunque quizá esta noche llamaría a mi puerta. Pero me resisto a dejarla pasar, porque nada puede modificar lo que nos atormenta. Insistimos, lo dice el libro Historia de un canalla, que acaba de publicar en Plaza Janés en nuestra siguiente invitada. Y ella está con nosotros. Julia Navarro, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un libro duro, ¿eh? Y la vida del protagonista, la vida de Spencer, lo es. Pero es una dureza a la que tenemos que enfrentarnos mucho más a menudo de lo que nos imaginamos. Pues la verdad es que sí, tienes toda razón, Bruno. Es un libro muy duro, es un libro que hay lectores que me dicen que les revuelve por dentro, es un libro que sin concesiones, es un libro que el que yo creo que hay elementos para la reflexión sobre la condición humana y para la reflexión sobre la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Este personaje, el protagonista de tu libro, es responsable de comunicación y publicista, decide lo que debemos ser, lo que debemos comprar, lo que debemos, en lo que debemos convertirnos. Un poquito es el gran problema al que se enfrenta la humanidad en los tiempos actuales, que otros parecen decidir por nosotros hacia dónde tenemos que mirar. En los últimos 30 años han ido cambiando todos los paradigmas de nuestra sociedad porque han cambiado las herramientas de comunicación. Hoy vivimos en la era de la comunicación y esto nos ha cambiado y ha cambiado a nuestra sociedad profundamente. De manera que todo lo que tiene que ver con la comunicación está presente y determinando nuestras vidas. Y las grandes agencias de comunicación pues tienen un protagonismo importantísimo. Yo creo que se han constituido como un auténtico poder fáctico. Una cosa es los medios de comunicación, otra cosa son pues las agencias publicitarias que, bueno, que pueden hacer una campaña para que nos compremos un coche o para que utilicemos tal colonia. Pero las grandes compañías de comunicación, como es el caso bueno, del personaje que yo he creado, ¿no?, que es propietario de una gran compañía de comunicación, son otra cosa. Tienen una influencia en la política y en la sociedad en su conjunto. Este libro solamente lo podía escribir una periodista, alguien que ha conocido y que conoce muy de cerca a personajes como este y que puede interpretar la realidad, además, de una forma distinta a la sociedad, que tiene unos ojos a través de los cuales pues puede interpretar y puede hacer una lectura de las cosas que pasan por delante de nosotros. Bueno, yo siempre digo que soy una periodista que escribe novelas y efectivamente yo creo que el hecho de ser periodista a mí me ha ayudado a poder contar esta historia. Las personas normalmente leen los medios de comunicación, escuchan en la radio, ven en la tele lo que sucede. Nosotros lo contamos y conocemos a los protagonistas, de manera que tenemos un conocimiento de primera mano de muchas realidades que bueno, que están ahí. Y desgraciadamente hay muchos canallas que se asoman todos los días a los medios de comunicación. Para mí, canalla es aquel que es capaz de despedir a sus trabajadores al mismo tiempo que cobra unos bonus millonarios o unos planes de pensiones millonarios. Canallas son esa gente que provocaron la crisis económica internacional y, bueno, canallas son los que se asoman a nuestros medios de comunicación protagonizando escándalos de corrupción día sí, día no, de manera que hay canallas en todas partes y no solamente canallas que tienen la capacidad de hacer daño a mucha gente, a veces también los canallas pues pueden estar en nuestro ámbito más cercano y son capaces de destrozar la vida de la gente que tienen más cerca. ¿Crees que nuestra situación actual es una consecuencia de los típicos Thomas Spencer que hay en el mundo, Julia? Bueno, los típicos Thomas Spencer que hay en el mundo son la parte más oscura de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Gente que no empatiza con los demás, personas sin escrúpulos, personas terriblemente egoístas, porque lo que define a un canalla es su incapacidad para empatizar con los otros y su egoísmo extremo. Silvia, si tú piensas en aquellos tipos que desde Wall Street o desde la City de Londres provocaron la crisis económica internacional jugando con el dinero, ¿no?, haciendo especulaciones virtuales, esos tipos eran prototipos sociales, salían en los periódicos, iban a las cumbres económicas, eran personas famosos y aparentemente respetables, hasta que un día se les fue la mano sus especulaciones, o se les fue la mano, o simplemente quisieron que fuera así y provocaron una tragedia en la vida de millones de personas en todo el mundo, de manera que los canallas están ahí, los Thomas Spencer de este mundo nos rodean. Y están además muchos de ellos en una ciudad en la que tú ambientas la obra, que es Nueva York, una ciudad fascinante que puede contener, por lo grande que es, todo lo bueno, pero también todo lo malo que hay en este mundo. Pues la verdad es que cuando yo me planteaba escribir esta historia, no tuve dudas de que tenía que transcurrir fundamentalmente entre Nueva York y Londres, pero sobre todo en Nueva York. ¿Por qué? Porque los dos grandes centros de poder siguen siendo Wall Street y sigue siendo la City, ¿no? De manera que, hay países emergentes, hay economías muy potentes, pero donde se siguen tomando las grandes decisiones, esas decisiones que nos afectan a todos, están ahí. Y luego Nueva York es una ciudad fascinante, como tú has dicho, pero también es una ciudad tremenda, es una ciudad fantástica para ir de vacaciones, para ir como turista, pero es una sociedad en la que es difícil vivir, es muy individualista, muy dura, en el que nunca sabes si llegas a formar parte de la ciudad. El problema, el gran problema quizás sea que, es mi modo de pensar, ¿no?, que muchos de estos canallas con una sonrisa nos embaucan y no nos damos cuenta que estamos frente a ellos. Efectivamente, es que cuánta gente que sale en los medios de comunicación y que nos parecen que son como los prototipos de se convierten en prototipos sociales y mucha gente pues los tiene como modelos, de repente hasta que no pasa algo no descubrimos que son auténticos canallas y hasta ese momento los tenemos por personas incluso honorables, y los periódicos, las portadas de los periódicos están llenos de estos ejemplos. ¿Crees que las personas se hacen malas o en realidad lo que hacen es que ya desde nacimiento son malas? Te lo digo porque en los inicios del libro, Tomás, cuando es pequeño, constantemente le están diciendo, eres malo, te portas mal. Yo sería incapaz, Silvia, de responder a esa pregunta, si el malo nace o se hace. Yo siempre intento buscar una explicación para las cosas, ¿no? Buscar una explicación no es buscar una justificación, pero sí intento buscar una explicación y siempre intento encontrar respuestas a por qué, comportamientos humanos, ¿no? Y en este sentido, este libro es ese viaje al lado oscuro de los seres humanos, donde podemos encontrar explicaciones que no justificaciones. Tomás es un niño que realmente se porta mal, y se porta mal porque en él anida un enorme resentimiento. Él adora a su padre, él nace en una familia con dinero, una familia acomodada, neoyorquina, en el que sus amigos, o sea, su mundo es muy homogéneo, y sin embargo él nota que hay algo diferente en él, y es pues cuando se mira al espejo se parece a su abuelo materno, y su abuelo materno es de origen hispano, y entonces esa herencia, el no ser como esos amigos, como es su padre, como es su hermano, le provoca una enorme desazón, un enorme resentimiento que puede explicar parte de la personalidad que va desarrollando. No justificar, porque yo creo que nunca hay justificación para el mal. En el libro, leyéndolo, uno se puede dar cuenta o percibe que quien nos presenta, la autora, Julia Navarro, la persona que está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos, nos presenta el mal para darnos cuenta de cómo son esas personas, que en el fondo es un libro escrito precisamente con eso, con esa idea, la de ayudarnos a reconocerlo y ayudarnos a darnos cuenta de cuando estamos ante un tipo como este. El deseo está en todo el libro, el deseo de que todo sea distinto, mostrarnos ante el espejo lo que a veces no nos damos cuenta que está ahí enfrente de nosotros. Está enfrente de nosotros y que a lo mejor también está dentro de nosotros, ¿no? Porque yo creo que los seres humanos estamos, somos poliédricos y tenemos claroscuros. Lo que pasa es que hay gente que predomina el claro y en otros predomina más lo oscuro. En esta novela, el protagonista lo que hace es hacer una revisión de su vida, y en esa revisión va señalando cómo podrían haber sido las cosas si él hubiese actuado de manera diferente. Es decir, tiene ese, aunque él dice creo que no tengo conciencia, nunca he tenido conciencia, volvería a hacer las mismas cosas, pero sin embargo hay una especie de examen de conciencia, porque lo que va explicando es cómo habría sido la vida de los otros, la vida de la gente a la que él se ha ido encontrando, si hubiese actuado de manera diferente. Y bueno, a mí siempre me ha impresionado, no sé si a vosotros, otros, sí, y a Bruno, pero a mí siempre me ha impresionado la gente que dice, yo no me arrepiento de nada, yo volvería a hacer lo mismo que he hecho, incluso volvería a cometer los mismos errores. Digo que me ha impresionado porque yo, si pudiera dar marcha atrás, pues cambiaría muchas cosas, haría las cosas, hay cosas que las haría de forma diferente, intentaría hacerlas mejor y otras lisa y llanamente no las haría. Y otras atrevernos a hacerlas. El otro día veía una película, Quinto Poder, que habla sobre el periodismo, sobre el caso de WikiLeaks, puede convencer o no convencer, pero la idea y es la ilusión, la fuerza. Él decía una frase en esa película que creo que debe ser una guía de todos, que la valentía es contagiosa. Nos falta un poquito eso, atrevernos, ser valientes, querer conseguir cambiar el mundo con nuestras palabras, en tu caso con tus letras. Bueno, yo, fíjate, ya me gustaría aspirar a tanto. En este caso lo que aspiro es hacer una reflexión sobre el ser humano, sobre los rincones más ocultos del ser humano, donde anida la parte oscura, y también una reflexión sobre esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, que yo creo que es evidente que es manifiestamente mejorable. Yo creo que vivimos en la era de la comunicación, que a través de esas grandes agencias de comunicación pues se manipulan las voluntades de la gente, y que necesitamos estar preparados para ser ciudadanos conscientes y distinguir el trigo de la paja, ¿no? Y para eso es necesario pues hacer hincapié en la educación, en que la escuela nos enseñen a pensar. Por eso siempre digo que me parece que es una gran tragedia que hayan desaparecido las humanidades de los planes de estudio, que no estudiemos filosofía, que no estudien los críos filosofía, porque la filosofía pues te enseña a hacerte preguntas e intentar buscar las respuestas. Y cada vez yo a veces pienso que la desaparición de las humanidades de los planes de estudio no es algo inocente, que sencillamente es facilitar que como individuos seamos más manipulables. Precisamente sobre este tema, una de las cuestiones sobre la que quería preguntarte, tiene mucho que ver con la educación, porque en el fondo parece que nos enseñan a ser malos sin darnos cuenta que nos están enseñando eso, pero que en el fondo nos están enseñando a ser como el protagonista de tu libro. Bueno, es que yo creo que estamos en una sociedad cada vez más individualista, cada vez más el sálvese quien pueda. Pero bueno, yo en ese sentido soy optimista. También hay bondad en todas las esquinas. Y por ejemplo, con la crisis económica que hemos padecido, hemos visto cómo la solidaridad ha sido realmente la red que ha permitido que millones de personas o miles de personas hayan podido sobrevivir pues en estos años difíciles. Hemos visto la importancia que han tenido la familia, los abuelos, los bancos de alimentos, las organizaciones como Caritas. O sea, de repente también el medio del mal es capaz de aflorar lo mejor del ser humano. Lo bueno es lo que estás comentando, ¿no? Que albergas todavía esperanza en la sociedad, porque luego ves el día a día y parece que esta sociedad alimenta que esos Thomas Spencer sean al final los que triunfen, ¿no? Frente a otras personas que a lo mejor están mejor cualificadas, pero no son tan manipuladoras y al final son a los que machacan y cortan la cabeza. Efectivamente, bueno, vivimos en una sociedad muy complicada y a veces ser bueno, incluso ser competente profesionalmente, es un inconveniente para salir adelante, ¿no? Y salen adelante pues la gente que tiene menos escrúpulos, la gente que es más maleable, y porque se adapta a los intereses de los que mandan, sin hacer preguntas y sin cuestionarse nada. Pero bueno, yo todavía confío en que seamos capaces de intentar entre todos que aflore lo mejor que hay en la sociedad, que también hay muchas cosas buenas. Lo que pasa es que a veces no es fácil, a veces hay que ser valiente para enfrentarse a las cosas, y aún así no está claro que se consiga que el éxito esté garantizado. Una de las presentaciones de tu libro, no sé si la de Nueva York o cualquier otra, pero no importa, pero una referencia que hacía alusión, a la que hacía alusión un medio de comunicación, a mí me ha encantado y me ha fascinado, porque citas a los que yo considero los dos grandes del siglo XX en cuanto a escritura. Citas a Gabriel García Márquez y a Philip Roth, y dices, ¿quién me iba a decir a mí que mi editora iba a ser también la editora de los libros de Gabriel García Márquez, recientemente se nos marchó, o de Philip Roth, que para mí, insisto, son los dos más grandes, entre otras cosas porque han conseguido empatizar incluso con lo malo de las personas y mostrarnos cómo son. Sí, efectivamente, para mí, eso creo que lo dije en Nueva York, en la presentación de mi libro, porque mi editorial americana es la editorial García Márquez, de Philip Roth, de muchos otros escritores, y yo voy a ser publicada en el mismo sello que ellos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me hizo una ilusión enorme, pues que me editen en la misma colección que a los grandes de la literatura. Para mí es un sueño. Uno puede pensar, aunque a ti no te gustan las etiquetas, que se ha producido un gran cambio, que tus trabajos anteriores, tus novelas previas nos hablan de historia, de momentos históricos muy importantes, y que este nos habla, este trabajo, de la máxima actualidad. ¿Ha cambiado algo en la figura de Julia Navarro? Simplemente hace también historia, pero historia de tiempo actual. Bueno, fíjate que yo siempre, todas mis novelas siempre transcurren en el siglo XX, que es antes de ayer, aunque es verdad que en algunas de ellas hay una mirada un poco al pasado, pero todas la acción transcurre en el siglo XX a pesar de esa mirada al pasado. Yo creo que al final todas las novelas son históricas, porque cuando yo estoy retratando la sociedad de hoy, estoy retratando un pedacito de la historia que se está haciendo, que estamos viviendo en estos momentos. Yo tenía, para mí era un reto hacer ese retrato del hoy, aquí y ahora. Y pues era un reto porque significaba cambiar el lenguaje, cambiar la estructura, cambiarlo todo. Era contar una historia del hoy, aquí y ahora, significaba hacer un cambio en la manera de abordar la escritura del libro. Y la verdad es que ha sido el libro que más me ha costado escribir, pues porque es un libro muy duro. Y también cuando estaba escribiendo, en algún momento también pensaba, aunque yo no suelo nunca pensar en los lectores mientras escribo, pero en algún momento con este libro sí pensaba en el efecto que podía causar a los lectores. Pero en este caso tú también eres lector en algunas ocasiones antes de enfrentarte a un libro, y no se puede dejar de pensar en obras como La Hora de las Vanidades de Tom Wolfe o El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, que nos presentan a grandes malos de la historia. Spencer también nos presenta a un gran malo de la historia. Historia de un canalla nos presenta a Spencer, que es un gran malo de la historia. Siempre han estado ahí, y la novela, la escritura, los periodistas que hacen trabajos como el tuyo nos ayudan a presentarlos y a tenerlos siempre presentes, que yo creo que es muy necesario hacerlo para no botarlos en el futuro. Yo creo que es necesario que no nos olvidemos que efectivamente están ahí y que a veces se vienen envueltos en celofán y llenos de glamour, pero que lo que anida, hay gente que en lo que anida en ellos es eso, es el alma de un canalla. Aquí en España, y bueno, y la gente que te sigue, que son lectores tuyos, fans, pues está teniendo mucho éxito. Pero ¿qué tal está respondiendo el lector norteamericano? Pues todavía no ha salido, Silvia. La novela sale, hicimos la presentación en Nueva York, pero la novela sale en octubre. Están traduciéndola y sale en octubre. Se presentó allí para el público hispano, para los norteamericanos de origen hispano, y pero en inglés sale en octubre. Y es eso, en la misma editorial de la que hablábamos antes, publican a los grandes de la literatura del siglo XX. Y una gran tirada, una grandísima tirada en estos tiempos. Yo he leído que 300.000 ejemplares. ¿Es cierto eso? ¿Tantos? sí, han la tirada que ha salido, 700.000 ejemplares. A mí me da un miedo cuando me dicen las tiradas que hacen de mis libros, porque siempre me pregunto, ¿pero seremos capaces de venderlo? Luego, afortunadamente, bueno, pues los lectores siempre han sido muy generosos conmigo, pero a mí me entra un ataque de responsabilidad, ¿no?, de sentido de la responsabilidad, de decir, bueno, es que no quiero defraudar a nadie, y siempre ando un poco temerosa, ¿no?, de esperando el veredicto de los lectores, porque al fin y al cabo ellos tienen la última palabra. Yo he estado casi 3 años trabajando en este libro, pero al final esos 3 años, bueno, pueden terminar como un papel arrugado si a los lectores pues no les gusta el libro, ¿no? Y eso nunca lo sabes. Los libros son como los barcos, que hasta que no los botan no se sabe si son buenos o son malos. Bueno, pues eso sucede también pues en este caso con los libros. Hasta que no tienes el veredicto de los lectores, no sabes lo que va a pasar con tu trabajo. El veredicto de tus lectores, muchos de ellos están en nuestro programa, nos están escuchando. Te aseguro que es extraordinariamente positivo ante este trabajo que se acaba de publicar con una tirada espectacular, Historia de un canalla. Su autora, Julia Navarro, ha estado con nosotros esta noche. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme, porque no se me ocurre otro lugar mejor para estar la noche de un sábado que La Rosa de los Vientos. Y a nosotros no se nos ocurre mejor invitado que tener una noche de un sábado como este, que tenerte a ti, Julia. Que una un dama. Abrazo. Un beso. Encuentros cercanos. 1981, nos situamos en Cuba, cuando más de 300.000 personas sufren dengue hemorrágico. Esa enfermedad estaba transmitida por un mosquito, el Aedes aegypti, el mismo que transmite el virus Zika. Entonces murieron 158 personas. Ya se habían producido otras epidemias de dengue anteriormente, pero esta fue la más grave. Todavía hay una gran discusión, pero la mortandad y la rápida expansión del virus ha hecho pensar que pudo haber sido creado en laboratorio y formar parte de la guerra biológica con la que la CIA intentó durante décadas atacar a la isla. Varios informes de la agencia, recientemente desclasificados, hacen alusión a la existencia del intento de introducir enfermedades en Cuba, enfermedades creadas en laboratorio. Hay todavía mucha discusión científica al respecto, pero todos coinciden en señalar la artificialidad del virus que intentó combatirse con la suelta de mosquitas que incluyen variantes. La suelta de esos mosquitos del mismo tipo en 2012 ha coincidido con los lugares en donde se han registrado mayor expansión y virulencia del Zika. ¿Casualidad? Solo el tiempo lo dirá. La compañía biotecnológica Ocitec fue la responsable de soltar ese virus. Ya entonces hubo muchas críticas a ese experimento que tenía la intención original de vencer la enfermedad del dengue, pero los mapas son muy rotundos. La expansión del Zika es mayor en donde mayor fue la suelta de mosquitos, y esos mosquitos, no olvidemos, son los mismos. Hoy, mañana quizá. Junto a nosotros conviven millones de bacterias, microbios y virus. Esos pequeños compañeros de viaje tienen muy mala prensa. Se la han ganado a la fuerza. Son los responsables de la muerte de decenas de millones de personas a lo largo de la historia. Sin embargo, esos microscópicos seres también pueden ser nuestros aliados. Hay buena prueba también de ello. La mayoría de la gente desconoce que esos microorganismos se utilizan para diagnosticar enfermedades y detectar peligrosas sustancias en el medio ambiente. La mayoría de nosotros ve en estas bacterias una terrible amenaza para nuestra especie, pero solo unos pocos saben que estos seres pueden sintetizar sustancias que los órganos de algunos enfermos se niegan a fabricar y colaboran en la sustitución de los tejidos dañados. Y mejor me espera. Quien señala esto último es un microbiólogo que ve en estos especímenes con otros ojos. Esa información surgió hace unos días, una información que motivaba una sonrisa, pero había algo detrás muy importante. Según esa noticia, en Holanda se ha creado el primer banco de heces. El por qué y el para qué hay que buscarlos en un microbio que desarrollan algunas personas. Ese minúsculo atacante se llama Clostridium difficile. El trasplante de heces se ha demostrado como beneficioso para las personas que sufren las enfermedades derivadas de esta bacteria. Los expertos holandeses que están tras la creación de este banco ven con esos ojos, con otros ojos, su iniciativa. Y es que, insistimos, hay una vertiente positiva en el mundo de los microbios que no pasa desapercibida. Con ese objetivo, que lo veamos, ha escrito el biólogo David Jara el libro Bacterias, Bichos y Otros Amigos, que acaba de publicar la editorial Ariel. Para conocer un poquito más sobre ese asunto, nos hemos puesto en contacto con él. David, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? David, esta información de este banco de heces puede en un principio motivarnos una sonrisa, pero detrás hay mucho, porque detrás de las heces, escondidas en las heces, hay muchos microbios, muchos aliados, como tú dices, que nos pueden salvar en el futuro. Sí, no, de hecho es así. Es una novedosa, son técnicas novedosas, ¿no? Llevan 4 o 5 años poniéndose en funcionamiento, que todavía están con un alto grado de experimentación, ¿no? Pero que bueno, que pueden tener muy buena salida en el futuro para algún tipo de enfermedades, sobre todo cuando afecta a un tipo de bacteria concreta como es Clostridium difficile. Una de las cosas que cuentas en este trabajo es que, aunque tiene mucha mala fama por el nombre, las bacterias son aliados microscópicos nuestros. Y esa palabra, aliados, tenemos que tenerla muy presente. Aunque hayan provocado grandes mortandades en el pasado, podemos conseguir muchas cosas de ellos y van a ser muy importantes en el futuro. Es cierto, bueno, no solamente en el futuro, hombre, la perspectiva es muy buena, investigaciones muy muy interesantes, pero digamos que ya en el pasado y en el presente nos han ayudado muchísimo. La mayor parte de los antibióticos que utilizamos para combatir también a las bacterias patógenas provienen de algunas levaduras y fundamentalmente de algunos géneros bacterianos, con lo cual ya han contribuido bastante con nosotros, ¿no? Han salvado muchísimas vidas. Y en el futuro, pues bueno, como te comento, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? En muchos campos, además del campo de la medicina. Tú cuentas que un futuro que ya es presente, el domesticar en microorganismos va a ser muy importante. Sí, bueno, realmente desde hace tiempo la ingeniería genética está domesticando microorganismos, está utilizando bacterias para que ellas nos fabriquen sustancias que nosotros necesitamos, por ejemplo la insulina que necesitan los diabéticos o la hormona de crecimiento, ¿no? Para algunos niños que sintetizan pequeñas cantidades, pero realmente la estamos domesticando para que fabriquen para nosotros, para que transporten sustancias por nosotros. Hay algunas bacterias que están siendo modificadas también para que dirijan el fármaco directamente a las células. Básicamente utilizamos a las bacterias pues como hemos utilizado pues a otros animales, ¿no? Que hemos domesticado en el pasado. ¿Qué pueden curar las bacterias? La lista de enfermedades es enorme y ya se está utilizando, pero ¿qué perspectivas se están barajando en este momento? Sí, bueno, además de las clásicas de la síntesis de antibióticos, por ejemplo, el año pasado el Premio Nobel de Medicina se lo dieron dos investigadores que han descubierto pues cómo las cepas clásicas, ¿no? De bacterias que utilizamos para fabricar antibióticos también pueden servir para tratar una enfermedad, ¿no? Que deja ciega a muchísimas personas en África, la oncofercosis, y eso también es una realidad ahora. Y en el futuro, bueno, pues se está trabajando en lo que se denomina la inmunoterapia, es decir, intentar activar nuestras propias defensas para que acaben con las células cancerosas. Y en ese campo, las bacterias, también los virus, van a jugar un papel muy importante, porque son especialistas, ¿no?, en activar las propias defensas. Quizá el hecho de que exista en la actualidad un gran diagnóstico, gracias a la tecnología, gracias a las máquinas, provoca que algunas enfermedades no se estén multiplicando, sino que se estén detectando mucho. Una de las enfermedades que tiene peor fama es la enfermedad de Crohn, que tiene mucho que ver con las bacterias, pero las bacterias nos pueden ayudar mucho a curarla. Sí, bueno, realmente una de las vías, como tú también me comentabas, de los trasplantes fecales, ¿no?, que están ahora un poquito de moda, una de las vías que está investigando es qué utilidad podría tener esos trasplantes fecales a la hora de aliviar la enfermedad de Crohn. Está en investigación. Realmente se ha visto que los trasplantes fecales pueden ser muy útiles para enfermedades provocadas por Clostridium difficile, que es una bacteria concreta de nuestro intestino, pero ya hay grupos de investigación que han ampliado, ¿no?, el radio de búsqueda de aplicaciones de las trasplantes fecales, y uno de los objetivos principales es tratar la enfermedad de Crohn. Todavía no hay resultados que sean definitivos, ¿no?, pero bueno, hay posibilidades en que esta técnica pueda servir también en el futuro para aliviar esa enfermedad. Hay algunos vídeos ahora mismo en internet que están circulando. Yo no sé si son exagerados y las técnicas van a ser en el futuro mucho más depuradas, pero en cierto modo nos están hablando de eso, de hacerse trasplantes de caca. Sí. Cierto, cierto. Ahí hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Realmente la ciencia avanza, y avanza a veces a pasos adelantados y a veces más lentamente. En este caso, los trasplantes de heces están siendo investigados y realmente... para, por ejemplo, la enfermedad de Crohn que estamos diciendo, no serían recomendables todavía porque no hay pruebas científicas evidentes de que sean útiles, ¿no? Sí que se ve que en contextos muy restringidos, como el que siguen difíciles, están funcionando. Ahora, la gente en YouTube, es fácil encontrar ahora mismo un vídeo de hacerse un trasplante de caca. Parece gracioso, pero es real. Hay que alertar un poquito también sobre las afirmaciones extraordinarias. Necesitan pruebas extraordinarias, pero es que más en temas de salud. Claro, claro, no, por supuesto. O sea, es decir, una cosa es que estemos viendo abriendo un nuevo camino, ¿no?, y que se pueda ver que puede tener ciertas utilidades, a que sirva para todo, ¿no? Ahora, de repente, el trasplante fecal va a valer para todo, ¿no? Bueno, en principio sabemos que su uso está muy restringido. De hecho, en muy pocos países lo hacen todavía. Bancos de heces tenemos ahora el de Holanda y hay uno que tienen en Estados Unidos, en Boston, una empresa que fundamentalmente se dedica a suministrar para la investigación. Y entonces no podemos tirar las campanas al vuelo y hacer... No, realmente... es algo muy limitado y que esperará que la ciencia avance, y todas estas cosas de trasplantes fecales propios y que suenan un poquito a chiste, bueno, pues hay que evitarlo, ¿no?, porque pueden ser peligrosos. Una de las cosas que se dicen que pueden curarse en el futuro gracias a los microorganismos que se encuentran en las heces y en otras muchas cosas, pero gracias a esos aliados que son las bacterias, se habla incluso de la esclerosis múltiple, de la depresión, de enfermedades que son muy importantes en la actualidad. Sí, bueno, pero ahí de nuevo entramos en esa parte en la que no hay evidencia científica. Entonces, en el momento en que se habla de muchas cosas, se ha encontrado un nuevo camino, como estamos diciendo, ¿no?, que puede servir, que puede ser útil, pero hasta que no haya unas evidencias científicas, unos estudios contrastados, súper contrastados, no podemos decir que realmente eso vaya a avanzar, ¿no? Hablamos de enfermedades muy serias, que tienen un componente autoinmune y que, bueno, ahí tiene que avanzar todavía mucho la ciencia y como te comento, tiene que contrastarse. Incluso podemos llegar a pensar que, como en el pasado, algunas bacterias, algunos microorganismos, algunos virus han causado mortandades verdaderamente grandes, casi se está produciendo una guerra de los mundos a nivel infinitesimal. Sí, es cierto. Bueno, realmente todas esas bacterias que acabaron con muchísimas personas, como Yersinia pestis, ¿no?, o otra serie de bacterias, bueno, pues están siendo combatidas con las propias armas de otras bacterias. Es decir, los antibióticos no dejan de ser, ya sean modificados por el hombre o no, pero el origen de los antibióticos es las mismas armas que utilizan las bacterias para combatir con otras bacterias o con otros hongos. Ahí hay una guerra microscópica de la que nosotros los humanos hemos aprovechado, ¿no? Hemos cogido esos compuestos químicos, los hemos copiado y los estamos utilizando contra las bacterias patógenas. A veces con muy buena maña, otras veces quizá equivocándonos, ¿no?, aplicando mal ese uso de los antibióticos. ¿Se puede incluso pensar que estamos ante una nueva revolución industrial, industrial y médica en este caso? Sí, yo estoy convencido que sí. Ahora que hablamos del trasplante de heces, es algo revolucionario, ¿no? Vamos a ver también, por ejemplo, cómo hay estudios que podrían llevar a que en el futuro utilicemos bacterias para cazar bacterias, ¿no?, dentro de nuestro cuerpo. Son cosas que todavía están en pañales, pero puede ocurrir. O incluso, como te he comentado antes, en la inmunoterapia, una de las posibles vías para activar nuestras defensas contra las células cancerosas pueden ser también, o van a ser, las bacterias, algunos protozoos, algunos virus. Que pueden ser muy importantes en el futuro, incluso para acabar con mortandad infantil en algunos lugares, como puede ser África, que es endémico casi lo que está pasando ahí, pero gracias a los tratamientos con estos aliados, que tenemos que decirlo abiertamente, pueden ser nuestros aliados, las bacterias, puede abrirse un futuro verdaderamente extraordinario. Sí, cierto. Bueno, ahora, por ejemplo, que está muy de moda el virus Zika, que realmente es un virus que que conocemos hace 60, 70 años, bueno, pues, por ejemplo, se están utilizando para acabar con el vector del Zika, el vector del dengue, el vector del chikungunya, es decir, el mosquito que lo transmite. Estamos utilizando bacterias, estamos utilizando un género llamado Wolbachia, que es muy útil para eliminar a ese transmisor, ¿no? A ese vector transmisor, y que puede en el futuro darnos muchas alegrías, ¿no? Fundamentalmente por la cantidad de muertes que producen algunas de estas enfermedades transmitidas por los mosquitos. Puede llegar a pensarse, y debemos hacerlo y tenemos que tener muy presente, que muchas veces estas bacterias, estos virus causan enfermedades tremendas, pero el remedio también lo generan ellos y también está ahí. Sí. Cierto. O sea, así es. Los virus y las bacterias pueden generar problemas en determinados contextos, incluso esos mismos y bacterias idénticas del mismo género, de la misma especie, en otro contexto no pueden ayudar. En el caso de la inmunoterapia, en la investigación se están utilizando bacterias súper peligrosas, tremendamente patógenas, que si nos afectasen directamente a nosotros, pues nos pondrían un aprieto, y sin embargo las estamos utilizando para que en el futuro activen nuestras defensas, por ejemplo. Así que es cierto que las bacterias generan problemas, los virus también, pero en otros contextos nos ayudan a solucionarlos. Nos tenemos que hacer a la idea de la cantidad de bacterias y virus que hay en el mundo, que sacamos la cabeza por la ventanilla de un coche, bueno, y se nos pegan muchísimas a la cara. No hace ni siquiera falta eso, simplemente con cultivar las bacterias que tenemos en la mano. Hay una fotografía que ha salido hace poco tiempo que ha ganado el premio de ciencia, ¿no? Unos microbiólogos que han cogido la mano de una niña pequeñita, la han puesto en una placa de Petri para cultivarlo y ha salido una barbaridad, ¿no?, de bacterias y de levaduras. Nosotros convivimos con las bacterias, con las levaduras y también con los virus, forman parte de nosotros. Nuestro genoma aparece en fragmentos de genoma de virus. Entonces, hemos convivido con ellos desde siempre. El problema es que, bueno, hay virus y bacterias que en determinadas condiciones nos pueden afectar. Ahora, como también la ciencia avanza, sabemos cómo podemos evitarlo, ¿no?, y cómo podemos combatirlo. Y esta ciencia que avanza nos presenta ese futuro en el cual quizás no solamente son enemigos, sino que también son amigos. Y en eso hay que insistir cuando se dan a conocer noticias sobre este asunto, que lo malo del pasado está ahí, pero lo bueno puede estar también precisamente en ellos, en estos aliados pequeñísimos, pero que son nuestros aliados y que podemos hacerlos nuestros aliados. Sin duda, ya Fleming lo demostró, ¿no? Realmente utilizando a los microorganismos, fabricó un arma, ¿no?, que ha salvado millones de vidas. La penicilina y todos sus derivados surgen de estos nuestros aliados, ¿no?, para combatir también a nuestros enemigos. Y bueno, y las aplicaciones, en el libro, por ejemplo, hablamos de muchísimas aplicaciones, desde la síntesis de alimentos, ¿no?, de colorantes, conservantes, la fabricación de los yogures, los quesos, la cerveza, el vino, los microorganismos participan en todo ello, ¿no? Entonces, el considerarlo simplemente, quedarnos con la parte negativa, que es cierto que algunos la tienen, pues no deja de ser algo tremendamente injusto, ¿no?, cuando realmente los microorganismos también tienen una parte positiva que hemos utilizado desde siempre y que seguiremos utilizando. Has mencionado los conservantes. ¿Cuántas veces no vamos al supermercado, nos dicen, no, esto no lo compres porque tiene muchos conservantes? Como si siempre fuera malo eso, todo lo contrario, ¿no? No. De hecho, la calidad de vida que tenemos actualmente se debe a eso. A ver, conservantes tenemos, desde la sal es un conservante, por ejemplo, el azúcar también es un conservante cuando hacemos una mermelada. Bueno, pues obviamente los microorganismos también fabrican conservantes para nosotros, que son muy muy útiles. El ácido cítrico es un conservante. Entonces, a veces cuando vemos la palabra E282 nos asustamos y decimos, uy, esto es algo químico, cuando realmente todo es químico y todo es biológico. Esa dicotomía que tiene la gente para separar entre químico bueno, biológico, al revés, biológico bueno, químico malo, pues es falsa, ¿no? Y bueno, las bacterias también nos ayudan a fabricar esos conservantes que son tan naturales y tan químicos como cualquier otra cosa. Ahora le podemos poner un DNI, vamos a llamarle ADN, sin embargo, este tipo de microorganismos han sido conocidos desde siempre, desde la época de los romanos, incluso de antes, se han utilizado para lo bueno y para lo malo, se han utilizado, por ejemplo, para fabricar venenos. Sí, por supuesto. O sea, las toxinas más peligrosas sin duda tienen origen bacteriano. Cuando hablamos de la tetraotoxina, por ejemplo, que aparece en el pez globo, ¿no?, que es muy famosa, es producida realmente por bacterias. Cuando hablamos del veneno que tiene el dragón de Komodo, bueno, pues el origen es bacteriano. Cuando hablamos de la toxina botulínica, que la utilizamos muchísimo, ¿no?, para eliminar pequeñas arruguitas en la cara y para otros fines médicos, también tiene un origen bacteriano. Realmente las bacterias también es verdad que producen los más potentes venenos. Quizá el mayor enemigo del mundo actual es el cáncer. En la investigación con estas sustancias, con estas bacterias y virus, está ayudando a los tratamientos que existen y que van a existir en el futuro en relación al cáncer, aunque hay que ser muy prudente, nos lo decías anteriormente, pero también a la vez hay que tener mucha esperanza en esos trabajos e investigaciones. Sí, es cierto que cuando hablamos de la inmunoterapia, que consiste, como te he comentado antes, en activar nuestras defensas para atacar a las células cancerosas. Bueno, pues una de las vías para conseguir eso son las bacterias. Ahora, el objetivo de la inmunoterapia posiblemente no sea actuar como una única técnica, sino complementar a la quimio, a la radio, a las operaciones, ¿no? O sea, a la cirugía que actualmente estamos utilizando. Y sí, la verdad es que las expectativas son muy positivas, pero como todo hay que tomarlo con mucha cautela, porque está en investigación. Pero bueno, sí se ha utilizado algunos parásitos, por ejemplo, para activar determinadas células de nuestro sistema inmune y para acabar con determinados tipos de cáncer, o ayudar o colaborar. Está en investigación, pero realmente, bueno, pues tenemos que ser positivos en ese aspecto. Esperemos que también las bacterias y los virus, bueno, pues contribuyan a tratar esa lacra, ¿no?, que afecta a nuestra especie. Ojalá sea así. Trabajos y libros como este nos pueden ayudar a comprender un poquito más la realidad. En David Jara, doctor y licenciado en biología por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y por la Universidad de Salamanca. Y muchas otras cosas, y autor de este trabajo, de este libro que acaba de publicar la editorial Ariel, Bacterias, Bichos y Otros Amigos. David, muchas gracias por acompañarnos estos minutos en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hasta luego. I'll be okay, never mind. It was only jokes, I understand. So go away and don't look back, don't look back. Lo dicho, estamos ante una nueva revolución, está impulsada por estos microorganismos. Tienen mala fama, pero en absoluto tiene que ser la única de sus famas. Estas bacterias son capaces de poner fin a la deforestación, de disminuir las tasas de mortalidad infantil en África, de reducir las emisiones de elementos contaminantes, de convertir los venenos más letales en algo importante, en cura, en curación, en sanación. Se están utilizando ahora mismo, en términos médicos, en la creación de nuevos fármacos. Y lo que en principio era una sonrisa burlona ante esta noticia, ante esta información, se transforma en algo más importante, en una sonrisa, pero también en una sonrisa de felicidad. Y es que las bacterias, los virus, los bichos en definitiva también pueden ser, y lo son ahora también, nuestros amigos. Rosa de los Vientos, Onda Cero. El 23F, el golpe de Estado, lo organizó la cúpula del gobierno, la cúpula del Estado. La revelación la hace nuestro compañero Fernando Rueda en las páginas de la revista Historia de Iberia Vieja. La revista Historia publica esta investigación exclusiva de Fernando Rueda sobre el 23F, una nueva cara de la realidad que tiene todos los visos de ser la auténtica, con documentos exclusivos y con información y testimonios que jamás antes habían visto la luz. Respecto al 23F, la investigación completa, el escrito, el texto de Fernando Rueda. En la revista Historia de Iberia Vieja, cuya portada se dedica este mes a uno de los personajes más importantes que jamás hayan existido, el conde duque de Olivares, el hombre más fuerte del siglo de oro, el hombre más poderoso de la corte de Felipe IV, un hombre que enfrentó la corrupción, la independencia, ya entonces, de Cataluña y muchos otros asuntos. Para hablar sobre él, sobre el conde duque de Olivares, nos hemos acercado hasta la misma redacción de la revista Historia de Iberia Vieja, para charlar con su redactor jefe, para que él nos cuente lo que transmite este reportaje sobre el conde duque de Olivares. Alberto de Frutos, muy buenas. Buenas noches, Bruno. El conde duque de Olivares, uno de los personajes más importantes de nuestra historia, uno de los personajes más poderosos del siglo de oro, un personaje sobre el que se decía absolutamente de todo, desde que era corrupto, por un lado, hasta que era la auténtica voz del rey Felipe IV. Efectivamente, yo creo que fue incluso más importante que el propio Felipe IV. La figura de los válidos durante la época de los Austrias era muy señalada durante la época de los Austrias menores, en el siglo XVII. Y en este caso, la verdad es que el conde duque de Olivares llevó las riendas de una monarquía, de la monarquía hispánica, que era absolutamente inabarcable frente a la dejadez de su rey, al que le sacó de más de un apuro. Dicen que incluso le conseguía mujeres, por cierto. Era un gran vividor, este Felipe IV, el rey planeta se llamó, y el conde duque de Olivares pues se tuvo que afrontar él solo, cargó sobre sus hombros con la responsabilidad de llevar las riendas del Estado, y efectivamente, claro, afrontó esos problemas que comentas, ¿no? El de la corrupción fue uno de ellos. Una de las cosas que puede hacer parecer de entonces, hace varios cientos de años, y se parece al de ahora, es que el conde duque de Olivares también tuvo que hacer frente, y cómo lo hizo, a la independencia de Cataluña, que se proclamó por entonces. Efectivamente, fue uno de sus mayores fracasos, si no el mayor, y el que a la postre quizá propiciara su destitución, ¿no? Al frente del Estado. Él llevó siempre una política muy centralista, muy partidaria de Castilla. Es cierto que Castilla afrontaba unas cargas impositivas muy altas. Él intentó repartir un poco esas cargas, acudió a los reinos periféricos, no solo a Cataluña, también a Portugal, también a todos los reinos italianos, ¿no?, que constituían el Imperio Español, y provocó la desafección de Cataluña. Esencialmente, una vez que estalló la guerra con Francia, dentro del conflicto de la Guerra de los 30 Años, Cataluña tuvo que acoger a una partida de miles de soldados, entre comillas, castellanos, a los que tuvo que alimentar, a los que tuvo que costear sus gastos, y que cometieron una serie de abusos sobre ellos, lo que propició finalmente que Cataluña, en ese contexto, se acercara peligrosamente a la Francia de Luis XIII, lo que, bueno, provocó esa guerra de separación que fue muy sangrienta. Dices que era un personaje extravagante, arbitrario, desconfiado, quizá por ello creó a su alrededor toda una red de espías que parecían controlar no solo lo que pasaba en el reino, sino lo que pasaba que le pudiera afectar. Sí, es normal, y en esto no se diferencia, no se distingue en absoluto de ninguna otra figura de su época. Hay que tener en cuenta las dimensiones, esencialmente del imperio español, y si no tenías voces y oídos en diferentes cortes, si no te apoyaban, bueno, pues estabas condenado a vivir dentro de tu palacio sin enterarte de lo que pasaba. Y fue a raíz de esto que consiguió, bueno, pues tejer una red de espías por todo el imperio. Una de las cosas más importantes y que más están en los libros de historia, de las que él tuvo que vivir y pudo tener alguna responsabilidad, es que las cosas que él hacía y en las que metía el Estado eran muy graves para las arcas del Estado. Tanto es así que se llegó a declarar una bancarrota, quizá la más importante de la historia de España. Sí, efectivamente, y eso que hay que reconocerle. Sin duda, el conde duque de Olivares trató de atajar la corrupción del válido anterior, del prodigiosamente corrupto duque de Lerma, que es quizá, como hemos comentado alguna vez en este programa, el hombre más corrupto, ¿no?, de la historia de España, ¿no? El conde duque de Olivares llevó una serie de medidas para atajar con esa corrupción. No obstante, tendía mucho al gasto. Él en su juventud había sido un hijo de la nobleza, un privilegiado, y la verdad es que se cortó muy poco. También favoreció a sus amigos, a sus socios con cargos dentro del poder del Estado, y una de sus obras mayúsculas y más polémicas fue la construcción del Palacio del Buen Retiro, que fue una obra enorme, ingente, que vació también las arcas del Estado. Y luego tuvo un final bastante trágico. Tuvo un final muy triste. Yo creo que el conde duque Olivares, el hombre que lo había tenido todo, que manejó la política española entre prácticamente 1620 y 1640, acabó solo, acabó triste, le dieron de lado, no tuvo nada a lo que acogerse y bueno, más pasó por una enfermedad también muy muy dramática y finalmente pues entregó su alma a Dios, como se decía entonces, en la más absoluta soledad. El hombre más poderoso del siglo de oro, el hombre más poderoso de la corte de Felipe IV, el conde duque de Olivares, Alberto Frutos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. El redactor jefe de esta publicación nos ha atendido en la misma redacción de la revista Historia. Nos ha hablado sobre un personaje, insistimos, fascinante. Tuvo todo el poder en sus manos. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? Todavía hay mucha discusión al respecto. Hay mucha discusión sobre la figura del conde duque de Olivares, uno de los personajes más importantes de toda la historia de España. Lo dicho, es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja, de la revista Historia, el conde duque de Olivares. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tu reloj, ahí lo pone, ¿no? Van a ser las 4. Sí, van a ser las 4, pero hoy La Rosa de los Vientos excepcionalmente va a estar hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Y es que ya lo sabéis, hoy ha habido, esta noche cambio de hora. A las 2 han sido las 3, pero La Rosa de los Vientos no ha durado, como es habitualmente, 2 horas y media, no. Ha durado 3 horas entre la 1 y las 5 de la madrugada. Hay que hacer cálculos, hay que hacer matemáticas, pero lo importante es que nosotros seguimos. Y si os habéis perdido algo, ya lo sabéis, en la página web www.ondacero.es. Programa fascinante el de esta noche. Hemos tenido invitadas de lujo. Mado Martínez nos ha hablado de su libro La Prueba. Y también hemos tenido una de las grandes escritoras del momento a nivel mundial, Julia Navarro. También hemos hablado sobre bacterias, bichos, virus, sobre nuestros pequeños aliados en los encuentros cercanos. No todo lo malo, o no todo lo que parece malo, lo es tanto. Y aún queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, en Twitter, si nos queréis seguir, @rosavientos es nuestro perfil y rosavientos es nuestro hashtag para cualquier comentario que queráis hacer. Escuchamos un poquito de música y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Muchas cosas, insistimos, quedan por delante en esta noche especial, en la cual a las 2 han sido las 3, pero La Rosa de los Vientos dura hoy hasta las 5. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. tramo, la última hora de La Rosa de los Vientos va a comenzar ahora mismo con muchísimos contenidos. Vamos a tener Eureka, vamos a estar con Francis Román Villatoro, vamos a recuperar cuando nos habló y que encantó a los oyentes de los secretos alimenticios de los Inuit. Vamos a estar también, más tarde Silvia Casasola con ella, con Eugenia Tusquet. Nos va a hablar de mujeres de 12, mujeres apasionadas y apasionantes. La pasión de ser mujer, mujeres con historia. Y dentro de unos instantes estamos en Azul y Verde con Alex Fidalgo. Pero todo ello después de las nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Y vamos a empezar a resolver el enigma. Hace muy poco le vimos en la Guerra de las Galaxias, de nuevo en la piel de Han Solo. Ahora nos avisan que le volveremos a ver con su característico gorro y su inseparable látigo. En efecto, como muchos de vosotros habéis adivinado, se trata de Harrison Ford, que ha sido noticia porque la factoría Disney avisa que se rodará la quinta película de Indiana Jones y que, por supuesto, estará protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Steven Spielberg. Si no hay ningún contratiempo, la película se estrenará en julio de 2019. Lo que no ha trascendido es cuál será el argumento de esta nueva película. Así que ya veremos si Harrison Ford, con sus 77 años, aguanta estupendamente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Es la ciudad de Microsoft. Es también la ciudad de Seattle. Es una de las ciudades más industriales de los Estados Unidos. Una de las ciudades más europeas. Es algo así como la Vigo en España. Bueno, pues en Estados Unidos hablamos de Seattle. Una ciudad extraordinaria, fantástica. Una ciudad bañada por aguas frías, aguas con salmones. Uno de esos salmones ha sido descubierto esta semana, pero con sorpresa en su interior. ¿De qué estaba lleno? Nos lo va a contar aquí, en Azul y Verde, Alex Fidalgo. Empezamos con el titular más surrealista del que quizá me haya hecho eco yo en la historia de Azul y Verde conmigo aquí. Pescan un salmón lleno de cocaína y antidepresivos en Seattle. Una noticia, un titular surrealista, pero preocupante también. Cocaína, Prozac, repelente de insectos, ibuprofeno y otros 77 medicamentos, drogas y productos se encuentran en el agua del estrecho de Puget Sound. Las mismas sustancias se han encontrado en los tejidos de un salmón pescado cerca de las plantas de tratamiento de aguas de la zona de Seattle. Las muestras, recogidas para un estudio de la NOAA Northwest Fisheries Science Center, revelaron que los niveles de contaminación se encuentran entre los más altos de Estados Unidos. El porqué de que los niveles sean tan altos sigue siendo un misterio. Las plantas de tratamiento de la zona quitan, supuestamente, este tipo de sustancias de las aguas residuales. Sin embargo, algunos medicamentos no son fáciles de erradicar, incluyendo los antiepilépticos y el ibuprofeno. Además, el estudio afirma que en el estrecho podrían caer hasta 439.985 kilos de drogas y productos químicos cada año. Las plantas de tratamiento están haciendo todo lo posible para eliminar estos productos, química y biológicamente. Esto es lo que ha declarado al Seattle Times Betsy Cooper, administrador de la División de Tratamiento de Aguas Residuales, y además añadió que no siempre todo desaparece. Así que nada, a ponerse las pilas, tienen que tomar medidas porque esto, más allá de que efectivamente el titular sea tremendamente surrealista, también es tremendamente preocupante. No sé yo si Rosario sabe realmente lo que dice el gato, pero quizá próximamente sí lo sepa. El dialecto de los gatos al descubierto en un estudio universitario. 5 años es la duración prevista por el equipo que lidera la profesora asociada de la División de Logopedia, Foniatría y Audiología de la Universidad de Lund, Susanne Schotz, para llevar a cabo el estudio Melodía en la comunicación entre humanos y gatos. Susanne ha dicho: queremos saber en qué medida los gatos domésticos se ven influidos por la lengua y dialecto que los seres humanos utilizan para hablar con ellos, porque parece que los gatos utilizan ligeramente diferentes dialectos en los sonidos que producen. El equipo de investigación contará también con la participación de Robert Teklund, del Departamento de Cultura y Comunicación de la Universidad de Linköping, en Suecia, y de Jos van de Beijer, del Centro de Lenguajes y Literatura de la Universidad de Lund. Como podéis imaginaros, la pronunciación, digamos que es un poco por encima. La nota informativa difundida por las universidades de Lund y Linköping aseguran que los resultados de esta investigación pueden tener profundas implicaciones para la forma en que los humanos nos comunicamos con los gatos en nuestros hogares, hospitales y centros de acogida de animales. Además, las relaciones entre los humanos y sus mascotas, el estudio también se va a centrar en los beneficios que se pueden conseguir entendiendo mejor a los gatos, que en ocasiones se utilizan como terapia y como acompañantes en instituciones como las residencias de ancianos. Y al fin se acabó. La empresa estadounidense SeaWorld ha anunciado este jueves que abandona su programa de reproducción de orcas en cautividad, animales con los que nutre los espectáculos de sus parques temáticos distribuidos por Estados Unidos y Europa. El gigante del entretenimiento solo el año pasado recibió en sus parques más de 22 millones de visitantes y ha admitido la presión que para sus intereses ha supuesto el movimiento animalista, que ha luchado muchísimo por conseguir esto, por conseguir poner fin a los espectáculos con orcas en cautividad. Sobre todo, esta presión se ha incrementado desde que en 2013 se estrenó el documental Blackfish. Los responsables de la compañía aseguran haber vivido una auténtica pesadilla por el impacto negativo de la película sobre sus intereses. El presidente de la empresa, Joel Manby, ha declarado a través de un comunicado de prensa que no solo dejará de reproducir a estos animales en cautividad, sino que pondrán fin a los espectáculos en los que intervienen. No hay palabras para mostrar mi alegría por esta noticia. La captura de orcas está prohibida en un gran número de países, por lo que cazarlas contravendría la legislación de muchos estados y podría ser perseguido penalmente. La decisión de SeaWorld deja en el aire el futuro del parque tinerfeño Loro Parque, donde la empresa es la propietaria de 4 de los 6 ejemplares que tiene el parque temático. En total, se estima que la empresa SeaWorld tiene repartidos alrededor de 50 de estos cetáceos por el mundo en sus diferentes parques. Y no nos queda otra que esperar que esto se haga mundial y no afecte solo a esta empresa, a SeaWorld, y afecte al resto de empresas que facilitan estos espectáculos con orcas en cautividad. Terminamos con una estupenda iniciativa. iAnimal se llama, Igualdad Animal presentó el pasado martes 16 iAnimal, un proyecto de realidad virtual que transporta por primera vez al espectador a granjas y mataderos industriales para poder vivir la experiencia a través de los ojos de los animales, es decir, para que tú sientas en tus carnes lo mismo que sienten esos animales antes de ser sacrificados. Tiene que ser una experiencia muy dura, pero seguro que tendrá utilidad para aquellos que la vivan. El corto documental cuenta con presentadores y narradores como Tony Kanal del grupo No Doubt, el actor de Downtown Abbey Peter Egan, el rapero alemán Thomas D. y la actriz y cantante Angie Fernández, representando a nuestro país, representando a España. El proyecto, presentado en la Casa Encendida de Madrid, permite al espectador acceder al maltrato diario que la industria ganadera oculta al público y conocer el sufrimiento por el que pasan desde que nacen hasta que llegan al matadero. Según ha informado la organización, el proyecto incluye también imágenes obtenidas durante más de 18 meses de investigaciones en granjas industriales y mataderos de España, de México, del Reino Unido, de Alemania y de Italia. Más que interesante y recomendable esta visita a la Casa Encendida en Madrid que nos ha comentado Alex Fidalgo esta noche en Azul y Verde. Ahora llega tiempo para Silvia Casasola, para que nos hable en Mujeres con Historia de aquellas mujeres apasionantes, apasionadas, de las que habla Elena Tusquet en su libro La pasión de ser mujer. Mujeres con Historia. En estos días, donde se está hablando tanto de la pasión, en este caso de la pasión religiosa, nosotros nos vamos a detener en conocer la pasión de ser mujer. En concreto, vamos a conocer el momento más pasional de 12 mujeres especialmente escogidas por Susana Frushman y Eugenia Tusquet, autoras del libro La pasión de ser mujer, con el subtítulo La verdad oculta de 12 mujeres que han dejado su huella en la historia. Buenas noches, Eugenia. Sí, buenas noches. Me imagino que elegir solo 12 perfiles entre las numerosas féminas que han dejado su huella en la historia habrá sido bastante complicado. Sí, fue complicado. Teníamos listas interminables porque hay muchísimas. Pero yo creo que da para varios libros, pero así en un primero queríamos variedad de diferentes profesiones y queríamos que no solamente hubieran sido mujeres brillantes en su carrera, sino que también sus vidas hubieran tenido también interés en su vida privada, porque el libro, nosotros iniciamos, yo creo que no se ha hecho anteriormente, antes de nuestro libro, nunca, este formato de que haya cada capítulo que es dedicado a cada una de las mujeres, tiene una primera parte novelada y una segunda parte biográfica. Y la parte novelada, pues claro, por una cuestión evidente de que quepan las 12 mujeres, pues tenía que ser de un solo episodio de las vidas y de cada una de ellas. Y claro, tenían que ser vidas donde hubiera algún episodio que realmente retratara, que fuera lo suficientemente dramático como para que a través de él pudiéramos conocer bien a la persona. Y claro, se tuvo que escoger en función de esto, en función de que fueran mujeres muy representativas de cada una de las profesiones y además que tuvieran vidas interesantes. Porque entre ellas hay escritoras, actrices, inventoras, sí, cantantes, sí, filósofas, sí, pintoras, sí, y hasta santas. Sí, exacto. Sí. Bueno, María Calas, por ejemplo, que la estamos escuchando ahora mismo, que incluso es la foto de la portada del libro, que sale guapísima. Sí. Para convertirse en diva ya trabajó muy duro y resulta que cuando le viene la pasión con Onassis, sucede algo dramático en su vida. Sí, de hecho es un poco la excepción en el libro, pero hemos querido poner también un problema de en cierto modo de un fracaso en la vida de una de ellas. ¿Por qué no? Ella era, y es, y creo que no va a ser superada en la historia, o sea, la mejor soprano de la historia, y creo que no va a ser nunca superada, realmente es extraordinaria. ¿Qué ocurrió? Que esta mujer había trabajado tan duro, había tenido una vida tan disciplinada, tan poco vida de vivir intensamente momentos emocionales, tan dedicada al trabajo, que cuando descubrió pues eso, lo que era vivir intensamente, además, pues un episodio amoroso con un hombre además multimillonario, pues que eso significaba viajes, significaba pues un dispendio absoluto cada día, pues yo me imagino que perdió un poco la noción de todo. Y luego al evidenciarse que se trataba de un fracaso emocional porque él no estaba por la labor, pues yo creo que representó un golpe demasiado duro para ella emocionalmente. Y realmente fue el principio de su fin como gran diva del mundo de la música, sí. Sí, porque él, muy guapo, la verdad, no era. No, o sea, no, realmente la fascinó por lo que tú dices, sí, ese mundo que la ofrecía, y luego, cuando ella ya pensaba que iba a ser su pareja para toda la vida, sí, llega Jacqueline, y claro, eso fue terrible. Yo creo que fue un golpe durísimo para ella, durísimo. pero y hubo el intento, que es el que explicamos en el libro, de volver a colocarse en su lugar de primera soprano del mundo, y de hecho yo dejo entrever en mi parte que lo empezó a conseguir, porque es cierto, tuvo algunas apariciones muy brillantes, pero no las suficientes. O sea, ella ya se había apartado del mundo de la música, había ya un montón de nuevas sopranos, y no llegó a poder colocarse donde había estado antes. Esto es muy triste, yo creo que no se lo merecía, pero bueno, es lo que ocurrió, la vida es así. Y un caso algo excepcional es el de Hedy Lamarr, que a ella la llamaban la mujer más bella del mundo, sí, pero es que también resultó ser una de las más inteligentes. Sí, sí, un cerebro, era una científica con un cerebro realmente fuera de lo normal. O sea, ella era una mujer bellísima, que su físico le abrió todas las puertas de Hollywood, en Estados Unidos, porque realmente había nacido en Austria, y Estados Unidos era un país desconocido para ella. Se le abrieron todas las puertas enseguida por su físico, pero ella nunca dejó de trabajar en lo que inventó, que fue un gran invento, el precursor de lo que es ahora de las comunicaciones inalámbricas, o sea, uh-huh, nuestro Bluetooth y nuestro teléfono móvil y nuestro Wi-Fi. No dejó nunca de trabajar en ello. Quiero decir que tenía estas dos facetas y con una naturalidad absoluta las vivía las dos. Que esto a mí me costó un poco también novelar la parte de ella, porque me costó convencerme de cuán naturalmente llevaba estas dos facetas en su vida conjuntamente, ¿no? Tan en principio tan divergentes parecerían, y sin embargo ella las supo llevar las dos con una naturalidad absoluta. Por esto fluye el capítulo de Lamarr, fluye con tanta naturalidad, porque realmente es como era ella. Cada una de estas mujeres, he tenido que meterme muy a fondo. Susana ha hecho la parte biográfica y, por supuesto, la que ha tenido que investigar hasta el último detalle, claro, de la vida de cada una de ellas. Y yo he tenido que investigar hasta el punto de captar al personaje, porque si en mi parte, que era la novelada, que es donde tenía que desnudar al personaje para que surgiera la persona detrás del personaje, o sea, que surgiera la persona de cada día con todas sus emociones, yo tenía que entender a la persona aquella, tenía que entenderla perfectamente, y a veces me costaba mucho, yo no lo veía a veces, o sea, pensaba, bueno, ¿cómo me meto dentro del corazón y del alma de esta mujer? Si no la acabo de ver, es que no la acabo de ver, y a veces me costaba muchísimo. Pues con Hedy Lamarr tuve una cierta dificultad al principio, porque pensaba, es que, ¿cómo puede ser que...? Pues no, era esto, era la naturalidad personificada. Es que llevaba con una naturalidad absoluta su enorme inteligencia y su enorme belleza. Y porque además ella, su objetivo para crear este invento era intentar acabar con los nazis, porque tuvo que huir de Austria, sí, y además tenía ese, sí, recuerdo de su primer marido, que había sido tan acaparador, tan absorbente, y entonces ella en todo momento... Acaparador, absorbente y tan amigo de los nazis. Exactamente, que le vendía armas. Y ella, como mujer judía, calladita y al lado, absorbiendo todo aquello y desde el primer momento con la idea de luchar contra aquello cuando pudiera, ¿no? Y lo hizo, lo llevó a cabo. Y otra mujer además también que me ha resultado impactante en el libro es Hannah Arendt, también, sí, de origen judío como, sí, Hedy, alemana en este caso, sí, y ella tuvo mucha fortaleza, porque prácticamente se puso a cubrir un juicio tremendo, el juicio del antiguo teniente coronel de las SS Eichmann, y lo hizo sin ningún perjuicio, lo cual es de admirar en cierto modo. Se pasó un poco, porque yo creo que realmente subtituló el informe La banalidad del mal, y claro, que a judíos que habían perdido toda la familia en Auschwitz tuvieran que soportar que otra judía, otra como ellos, titulara La banalidad del mal, hablando del asesino que había sido el asesino de sus familias, es duro, es duro. O sea, yo creo que tenía este aspecto también Hannah Arendt, y bueno, que es un cerebro, Hannah Arendt es un cerebro, es una filósofa importantísima, tenía ese otro aspecto, un poco, dijéramos, de sentirse un poco por encima ella de cualquier tipo de prejuicio. Y bueno, en realidad un filósofo sí que tiene que sentirse por encima de cualquier prejuicio, pero pienso que hasta cierto punto se pueden guardar las formas para no herir susceptibilidades arbitrariamente, ¿no? No lo sé, era una personalidad muy compleja, y así la muestro, ¿eh? O sea, yo no la juzgo, pero sí pongo todos los elementos para que sea el lector el que decida si le parece bien o mal que llevara a cabo hasta el punto que lo llevó la investigación, ¿no? Yo pienso que lo llevaba a cabo, lo tenía que hacer, porque esto es lo que tiene que hacer un filósofo. Pero bueno, pero que lo subtitulara como se debe y que lo defendiera como lo defendió y que continuara amiga de Heidegger y todas esas cuestiones. Es al lector le toca el juzgarla si la quiere juzgar, ¿no? Sí, porque ella prácticamente decía que era un hombre que lo que había hecho era pues atender las órdenes que le mandaban y le quitaba importancia. Y entonces, pues exacto, bueno. Exacto. Pero bueno. Bueno, y otra osada, que no se le ocurrió otra cosa que enfrentarse al mismísimo emperador Napoleón, Madame Stahl. Sí, sí, sí. Madame Stahl era una mujer muy valiente, realmente muy valiente, con una cultura extraordinaria, pocos hombres de su época la podían igualar en cultura, y lo fue un poco la que unió la cultura francesa en aquel momento, fue ella, fue el alma y el corazón de la cultura francesa. Y desde esta posición de persona importante en el mundo cultural y social, pues se enfrentó a Napoleón, pero con una osadía que era de esperar que no fuera muy bien recibido por Napoleón, que ya sabemos que era un dictador en el fondo, ¿no? Y que lo que hizo fue pues no dejarle entrar en París durante muchos años. Estuvo exiliada, sí. ¿Qué era ella lo que no le gustaba del emperador francés? ¿Qué era lo que le criticaba? Bueno, su machismo y su machismo y su intrusismo, bueno, y que no fuera una persona del nivel cultural de los que ella estaba acostumbrada a tratar, y entonces se volvía y fuera tan poderoso, o sea, como una persona tan poderosa puede ser tan limitado intelectualmente y tan machista, esta mujer no lo soportaba. Normal. Y sobre todo ella con lo liberal que era. Sí, exacto. Bueno, y otra amante del mundo que representaba a París, sobre todo de sus literatos, fue la gran Emilia Pardo Bazán. Sí, esta también, este es un personaje. Este sí, yo la entendí, este como personaje lo capté pronto, ¿eh? O sea, Emilia Pardo Bazán, lees un par de biografías de ella y captas enseguida el personaje que era. Era una mujer fuertísima de carácter, con una energía y que lo arrasaba todo, o sea, era capaz de ser la mejor madre, la mejor escritora y la mejor intelectual y la que más se movía. Bueno, era increíble la energía que tenía esta mujer, lo prolífica que fue. Es realmente, vivió como la vida de cinco o seis personas, yo diría, ¿eh? Uh-huh. De media docena tranquilamente de intelectuales. Fue una mujer muy importante y muy prolífica. Como personaje lo entendí enseguida, pero me costó en cambio escribirlo, porque ¿qué anécdota escoger de ella? ¿Qué episodio de su vida escoger cuando estaba plagado de episodios interesantísimos en su vida que la retratara, ¿sabes? Me costó mucho escoger el momento preciso de ese episodio que la retratara en una vida tan rica, precisamente, tan rica en episodios tan diversos como tuvo ella. Y ahí la pones con esa pequeña discusión con su marido, ¿no? Sí, cuando sí, él más o menos sí. La está llamando la atención. Sí, sí. Él un poco la puso entre la espada y la pared, porque normalmente los hombres, las parejas que tienen las mujeres en nuestro libro, la verdad es que son en general positivas. En general entendieron que tenían a su lado una mujer extraordinaria y fueron un apoyo en algunos casos, un apoyo incondicional. O sea, que es de admirar en la época. es de admirar para su época. Quizá lo único fue el marido de Emilia Pardo Bazán, que la puso en un brete, que le hacía escoger, que le dijo, oye, no puedes continuar creando estos conflictos y estos escándalos con lo que escribes, o la literatura o yo, y ella dijo la literatura, tranquilamente, pero tan tranquilamente que logró que no se enfadaran, y continuó pudiendo llevar una vida familiar relativamente tranquila, a pesar de haber escogido la literatura. Claro. y haber haberse separado del marido. Y otra escritora también muy pasional, Virginia Woolf, referente del feminismo, pero una mujer muy, muy atormentada. ¿Por qué vivía siempre tan angustiada? Yo creo que simplemente no fue diagnosticada en su momento, pero creo que era bipolar, como lo ponemos en el libro. No está especificado en mi parte, sino en la de Susana Frischmann. Era bipolar, lo que pasa que no existía como enfermedad, no estaba diagnosticado como enfermedad. Hoy día seguramente tratada, porque hoy los tratan a las personas bipolares, y creo que con litio o no sé qué, pues son personas que pueden hacer vidas completamente normales, pero no fue su caso, pobre mujer. Y claro, tenía unas depresiones bestiales, seguidas de euforia, seguidas de depresiones, y en una de estas hubo algún intento anterior de suicidio, y hasta que lo consiguió, sí. No, y el trauma también que arrastraba de cuando fue niña, de los abusos que tuvo. O abusos sexuales, sí, por parte de familiares y tal. Arrastraba ese trauma, sí, ese trauma. Ese trauma que otros superan y ella no pudo superar. Sí, a ella le costó depresiones, y una de estas depresiones fue demasiado importante y fue la que le llevó al suicidio, sí. Tremendo. Muy joven. Y otra diva, en este caso española, fue Raquel Meller, aunque ella en realidad se llamaba Francisca Márquez López. Sí, pero era muy lista, era más lista que el hambre. Era una mujer sin estudios, y que llegó a ser la artista del cine mudo mejor pagada del mundo, no de España, del mundo. Y eso es esto aquí en España, que muchas pocas veces apreciamos cuando tenemos una, ahora un poco más, pero antes no apreciábamos. Es que no la gente no lo sabía, no le llegaba la información. Yo cuando le estaba hablando un día a mi madre de que estaba Raquel Meller entre nuestras mujeres escogidas, me dice, pero esa no era una cupletista. Aquello, como que es decir, ¿cómo la pones al lado de Hannah Arendt? Pues sí. Sí, la relacionaban con la canción de La Pulga, ya está. Ya, pero no, es que después de ser cupletista, de jovencita, fue una mujer importantísima en el teatro y en el cine. Y bueno, llegó a rechazar a Charles Chaplin, o sea, que es que ¿qué más quieres? ¿Sabes? Sí, bueno, ella estuvo en Hollywood y que ahí fue donde le conoció, ¿no?, a Chaplin. Sí, y donde lo rechazó, porque ella tenía que ser la protagonista de City Lights, de Luces de la Ciudad, y que además esta Luces de la Ciudad se basa en la música de la violetera, que es la que había hecho famosa en Estados Unidos la propia Raquel Meller. En cuanto a lo del nombre, bueno, fue una especie de invento de ella, con españolizando un poco el apellido de una de sus parejas. Sí, fue muy lista. Porque además es un nombre muy llamativo y muy internacional. Porque ella era muy perfeccionista, hacía ver que era muy diva, pero lo que le gustaba, estaba pendiente absolutamente de todo. Estaba sobre todo y además era muy muy trabajadora. O sea, todo aquello no fue gratuito, ni muchísimo menos. Se lo trabajó, pero todo, se lo ganó todo a pulso esta mujer, a pulso, trabajando durísimo. Y además, que es muy de admirar a una persona que no tenía una cultura, se metió a fondo en todo lo que concerniera a su espectáculo. Y tanto la escenografía como la vestimenta, como todo de sus puestas en escena teatrales, las basaba en Goya, en tapices antiguos. Fue una mujer realmente muy especial, que yo creo que estamos descubriendo en el libro quién fue realmente Raquel Meller, porque la gente no se lo imagina. Fue hasta portada de la revista Time. Sí, bueno, y en Hollywood la recibieron como la gran diva europea de aquel momento, sí, sí, sí. Bueno, hace poco, que supongo que lo escuchaste, el 8 de marzo, que fue el Día de la Mujer Trabajadora, la Wikipedia ponía en marcha una iniciativa para recuperar personajes femeninos y además ponía especial atención en recuperar pintoras y gente dedicada al arte. Sí. Tú como pintora, me imagino, sí, que esta iniciativa te habrá parecido genial. Sí, sí, me ha parecido muy buena. A ver qué hacen, a ver cómo se hace y a ver por dónde va. ¿Y fuiste, sí, tú la que sugiriste el nombre de Remedios Varo? Bueno, oh, sí, sí, por supuesto. Y además tenía otra, porque nosotros queríamos dos personajes antiguos, muy antiguos, y Teresa de Ávila es uno de ellos. Uh-huh. Y la otra muy antigua era Artemisia Gentileschi, la pintora barroca italiana extraordinaria, extraordinaria. Ajá. Que a los 15 años hacía obras de persona, de pintor de 50 años, o sea, extraordinaria. Pero la editorial sí metió algo de baza en cuanto a la elección de los personajes en el último momento, porque la editorial tiene ya muchas biografías de varias de ellas, y entonces, claro, había algunos personajes que no le interesaban tanto como otros, ¿no? Y entonces esto es uno de los dos capítulos que cayó, o sea, que teníamos en el libro y dijéramos, nos dijeron, no, este es que no es conveniente. Y entonces escogimos otra antigua, pero no tan antigua, uh-huh, que está como a caballo entre las 10 restantes, que son más o menos coetáneas, y la antigua, que es Teresa de Ávila, y este personaje intermedio es Madame de Stael, que ya hemos hablado de ella. Sí. Pero dijéramos que había en principio dos pintoras en las 12, porque yo tenía mucho interés en poner, claro, un par. Pero bueno, al final quedó solamente Remedios Varo, que es una surrealista extraordinaria y que se merece el primer puesto como surrealista, como pintora surrealista en el mundo. Y sin embargo aquí, que es su país, tampoco se la conoce, que esto es tremendo. Eso te iba a decir, que ¿por qué crees que triunfó más en el extranjero que aquí en España? Porque aquí es que no es lo que tú dices, está totalmente desapercibida, perdida. Pero es que aquí no hacemos caso de lo que tenemos, es que es tremendo. Ahora se habla mucho de la fuga de cerebros, que no me extraña, porque es que, aparte de la crisis, uh-huh, aquí es que de verdad que no los apreciamos. Es tremendo este país en este sentido, ¿eh? Realmente nos cuesta mucho apreciar lo nuestro. No, mira, es una de las características, y es una de las características malas que tenemos, porque también tenemos características buenas, pero esta es una de las malas. Bueno, pero ya en México es una celebridad. En México es una celebridad, y en Estados Unidos también, porque sus cuadros... Se han quedado todas allí, se han quedado todos en América del Norte, dijéramos, Estados Unidos y México, sí, sí. Fíjate, o sea que no tenemos aquí presencia pictórica de ella. No tenemos obra suya, no, por desgracia, porque la obra es importantísima de ella. Ave María, piena di grazia, eletta fra le spose le vergini. Son muchas y no podemos detenernos en todas. La gente que se quede con estos nombres, por si quiere, sí, también investigar, como Mercedes Redondera, o sí, la parisina Nice Nin, o, sí, o la americana Eleanor Roosevelt. Pero las mencionado antes, y a mí me gustaría terminar con Santa Teresa de Ávila, porque sí, si hablamos de pasión, ¿hubo alguna mujer más apasionada que Teresa? Que ella. Que se entregaba de tal manera a Dios que le provocaba esos éxtasis y esas conexiones religiosas, sí, y místicas? Sí, y además es un personaje muy difícil de abordar, porque ¿cómo lo abordamos? Al principio era un reto tremendo, tanto para Susana como para mí, pero dijimos, bueno, es que ¿qué hacemos? Porque ¿qué hacemos con una mística tan mística? Porque ni tú ni yo lo somos. Entonces, ¿qué hacemos con esa figura? Y yo creo que le hemos dado un tono perfecto, porque la estamos... hemos hecho lo mismo que con las demás, que es desnudar al personaje para mostrar a la persona. Y como persona, Teresa de Ávila, no ya Santa Teresa, sino Teresa de Ávila, es muy interesante, es un personaje fascinante. O sea, aparte de su misticismo, que es por el que se la conoce, está su obra, aunque su obra es inmensa, es una obra muy importante literaria, y está sus fundaciones. Esta mujer era una empresaria fantástica. Fíjate la cantidad de fundaciones, que no es nada fácil, que organizó ella sola. Claro. O sea que era una mujer con tres facetas distintas, que llevó las tres la mar de bien. Yo la quería mostrar en un momento muy místico, porque era una forma de, es como la conoce la gente, pero Yo creo que entre el trozo de Susana y el nuestro, que fue trabajado muy conjuntamente, este fue uno de los capítulos que más conjuntamente trabajamos las dos, estamos mostrando todos estos aspectos de ella muy bien. Y yo creo que es un capítulo que nos ha quedado muy redondo y en el que mostramos muy bien a la persona. Porque además lo comentabas con todas sus que es complejidades, con sus complejidades, porque también tenía sus momentos bajos y sus enfermedades, que eran su propia esta expresión exacerbada que has mencionado muy bien, es la que le hacía a veces enfermar. Sí. Sí, sí. Sí, no, y además ella, que prácticamente fueron a su yugular para eliminarla y fulminarla cuando publicaron el libro de la vida, sí, ha sido de las únicas pocas personas que logró salir indemne, incluso fortalecida del juicio de la Inquisición. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque era muy inteligente, ¿eh? O sea, a ver, aquí se la conoce como mística, mística, mística. Mística, pero emprendedora, inteligente y literata. Lo era todo. Sí. Bueno, Eugenia, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo y quiero agradeceros tanto a ti como a Susana pues el haber podido recordar a estas mujeres, que la verdad es que no lo tuvieron fácil, porque ellas aún así siguieron su instinto, su pasión, y eso les ayudó a realizarse y a crecer como personas. Sí, sí, esto es exactamente, estas palabras tuyas son exactas, ha sido el motivo del libro, sí, sí. Bueno, pues ha sido el mostrar esto. Ha sido un placer charlar contigo y lo que decimos a nuestros oyentes es que, pues eso, que profundicen más, que lo lean atentamente, porque la verdad es que van a descubrir mujeres que les van a ayudar, pues en un futuro a ver que hay que luchar y hay que seguir adelante, porque cuando uno quiere algo, la verdad es que termina consiguiendo. Lo puede conseguir. Sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas son las mujeres que hay que rescatar del olvido. Mujeres que sirven como ejemplo de las féminas futuras. Aquellas que tendrán que tomar el testigo y luchar, sufrir y defender aquello que les apasiona para dejar también, ¿por qué no?, su huella en la historia. Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el responsable de la actualidad científica que aparece en el blog de La Mula, Francis Hoy. Con él estamos, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. La primera cuestión, ¿vamos a hablar de los esquimales o de los inuit, o es exactamente lo mismo? Bien, ahora mismo en la literatura científica se suele preferir el término inuit en lugar de esquimal, porque ellos prefieren llamarse inuit. Sin embargo, son prácticamente sinónimos y en España es más habitual hablar de esquimales. Por lo tanto, vamos a hablar del secreto de los esquimales o del secreto de los inuits, que parece estar en el omega 3, que aparece en nuestros supermercados, que aparece en multitud de anuncios. ¿Está demostrada científicamente esta propiedad tan beneficiosa del omega 3? Bien, todo el mundo ha oído hablar o sabe que abusar de las grasas conduce a problemas de salud, sobre todo problemas cardiovasculares. Los ácidos grasos omega 3 son grasas poliinsaturadas que se encuentran en los pescados azules, en algunos vegetales, en frutos secos como las nueces. La mayoría de los estudios sobre el efecto del consumo de grandes cantidades de omega 3 se basan en comunidades humanas que consumen mucho pescado o carne de animales marinos. por ejemplo, los esquimales, los inuits o los japoneses. En estas comunidades, la incidencia de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, es más baja que en el resto del mundo. Por ello, había estudios científicos que afirman que el consumo de omega-3 produce efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Sin embargo, no conocemos el mecanismo fisiológico, bioquímico, que justifica esta relación causa-efecto entre el consumo de omega-3 y los beneficios de salud. Y ahí algunas, nos faltan pruebas realmente bioquímicas sobre por qué ocurre este fenómeno. Esta semana se ha publicado en la revista Science un estudio que afirma que los esquimales, los inuits, tienen en su genoma una serie de mutaciones en sus genes que regulan la conversión de los ácidos grasos omega-3 y omega-6 en grasas menos saturadas. Estas adaptaciones de sus genes les permiten contrarrestar los efectos negativos de una dieta rica en grasas de mamíferos marinos, como focas y ballenas, que se alimentan de peces que tienen altos niveles de omega-3. Durante mucho tiempo se había pensado que estos beneficios en la salud cardiovascular de los inuit eran un argumento firme a favor de las virtudes de los ácidos omega-3 en todos los humanos. Pero ahora se ha puesto en duda esta relación causa-efecto entre el omega-3 y los beneficios en salud. Una relación causa-efecto que parece darse en los inuit, en los esquimales, más que en otras poblaciones del resto del mundo. Exactamente, los inuit son pueblos esquimales que habitan en las regiones árticas del norte de América y de Groenlandia, cuyos ancestros provienen de Siberia. Desarrollan una vida nómada, siguiendo las migraciones de los animales que cazan para alimentarse, como caribúes, osos, y en el invierno, en el crudo invierno ártico, sobre todo ballenas y focas. El nuevo estudio en Science, que está liderado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, ha analizado el genoma de 191 personas inuit de Groenlandia con menos del 5% de ascendencia europea y lo ha comparado con el genoma de 60 europeos y 44 chinos. A partir de sus resultados, concluyen que los inuit y sus ancestros siberianos tienen mutaciones especiales en su genoma que les protegen del consumo excesivo de grasas, incluyendo ácidos grasos omega-3 y omega-6. Estas mutaciones genéticas, que técnicamente se llaman polimorfismos de un único nucleótido, están relacionadas con el metabolismo de las grasas y se encuentran prácticamente en el 100% de los inuit, pero solo se encuentran en del orden del 2% de los europeos y del orden del 15% en los chinos, en concreto de la etnia Han. Los investigadores concluyen de su estudio que las ventajas asociadas al consumo de altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega-3 y omega-6 en los inuit no se pueden extrapolar al resto de las poblaciones humanas. Este estudio, por lo tanto, ha encontrado eso, ha encontrado esas mutaciones que permiten a los inuit, que permiten a los esquimales pues tener una dieta basada en animales marinos. ¿Cuáles son esas mutaciones en concreto que les permite metabolizar mucho más que el resto de los seres humanos? Bien, la mayoría de estas mutaciones que se han encontrado en el ADN de los inuit están asociadas, están situadas básicamente en el cromosoma 11. En concreto, son genes que controlan el procesamiento de los ácidos grasos y que hacen que estos ácidos grasos se metabolicen de manera menos eficiente que en la mayoría de los humanos. De hecho, este metabolismo menos eficiente es más similar al de los chimpancés y al de otras especies humanas antiguas que a los humanos modernos. Estos genes codifican enzimas como las desaturasas de ácidos grasos, que son enzimas que reducen la saturación de los ácidos grasos. La saturación de un ácido graso básicamente es el número de enlaces doble entre parejas de átomos de carbono en la molécula del ácido graso. Además, son genes que juegan un papel en la distribución de la grasa y en el desarrollo muscular y del corazón. Algunas de estas diferencias genéticas protegen del estrés oxidativo asociado al consumo de grasas, protegen contra ciertas cardiomiopatías, aumentan los niveles de insulina y de colesterol bueno, reducen los niveles de colesterol malo e influyen en la diferenciación de las células de grasas, las células adiposas, es la conocida grasa marrón. Se estima que estas mutaciones en los inuit aparecieron en la última edad de hielo, hace unos 20.000 años, cuando estas poblaciones ancestrales de humanos de Siberia cruzaron el estrecho de Bering y se establecieron en lo que es el Norte de América y en Groenlandia. Lo sorprendente es que algunas de estas mutaciones encontradas en el genoma de los inuit para metabolizar ácidos grasos tienen un efecto negativo sobre la hormona del crecimiento que gobierna la altura del cuerpo. Como resultado, en general, los inuit son un poquito más bajos, unos 2 centímetros en promedio, que el resto de los europeos. Ahora mismo estoy viendo en las televisiones, en los monitores que tenemos aquí delante, un anuncio, y quisiera saber, yo creo que es la pregunta que se hacen todos, por un lado está este estudio con los esquimales, pero también lo que afecta a aquí a la gente, ¿no? Porque lo vemos mucho, alimento enriquecido con omega 3. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? La verdad es que las conclusiones del nuevo estudio son todavía preliminares y se necesita más investigación para clarificar la relación entre el omega 3 y la salud en general y en particular la salud cardiovascular de los inuit. Este nuevo trabajo debemos considerarlo como un punto de partida para nuevos estudios. Pero lo que parece indicar este estudio es que esa relación es específica para los inuit y no es extrapolable para el resto de la población. Obviamente, conocer las raíces genéticas por las cuales los inuit pueden metabolizar mejor que nosotros los ácidos grasos poliinsaturados, como los omega 3, permitirá desarrollar aplicaciones biomédicas y de nutrición para el resto de la población. Los perfiles genéticos humanos a escala masiva están demostrando que las diferentes poblaciones humanas se han adaptado a diferentes dietas como resultado de una evolución divergente. Hoy en día, lo que es un alimento saludable para una persona puede que no sea saludable para otras personas. En un futuro, el conocimiento del genoma de cada persona conducirá a una medicina personalizada y también al diseño de dietas específicas para cada persona. El futuro de la nutrición y la dietética, sin lugar a duda, son estas dietas personalizadas en función del perfil genético de cada persona en concreto. Así que ponemos en cuarentena, ¿no? Cuando veamos un anuncio de esos, no está demostrado científicamente ni que sí ni que no, que este es un estudio que marca el comienzo, que las cosas no están tan claras. Evidentemente es bueno, como todo producto natural, pero bueno, no tanto, no va a solucionar todos nuestros problemas. Nuestros problemas se solucionan de forma personalizada, ¿no? Exactamente. Es decir, mucha de esta publicidad no es que sea engañosa, pero que está basada en estudios que todavía son muy preliminares y hay que esperar a que haya evidencias más firmes, ¿no? La verdad es que la industria de la nutrición se aprovecha de cualquier estudio aparentemente a favor de lo que están haciendo para hacer campañas publicitarias y de marketing que nos ofrecen productos enriquecidos, productos que tienen, bueno, que aparentemente van a favorecer nuestra salud, pero sin embargo muchas veces las pruebas no son del todo firmes y conforme se va avanzando nuestro conocimiento científico vamos descubriendo que vaya, hay dudas en muchos casos y no todo es tan ventajoso como ofrecen las campañas de marketing. Lo que sí que parece demostrar este estudio, por lo menos nos pone en esa línea, es sobre nuestra evolución, que parece que no nos hemos detenido, que siguen pasando cosas, nuestra adaptación pues sigue provocando transformaciones. Sí, hay muchas pruebas que indican que los humanos están evolucionando, al menos de manera divergente, es decir, en diferentes regiones de la Tierra hay ciertas adaptaciones que han ocurrido en los últimos miles de años y que nos diferencian a unos humanos de otros. Lo que no está claro es si la humanidad en conjunto está evolucionando. Todavía no tenemos pruebas de una evolución convergente en todos los humanos, aunque parece que hay algunos primeros estudios en este sentido. Hay regiones, yo que sé, el Tíbet, de América del Sur, donde las poblaciones humanas están adaptadas a condiciones bajas en oxígeno. Hay poblaciones de pastores que han evolucionado para tolerar la lactosa, como ocurre en gran parte de Europa. Hay poblaciones humanas, por ejemplo, en África, los pigmeos, que tienen una estatura más pequeña para soportar mejor los ambientes tropicales. Parece que está claro que hay diferentes adaptaciones a diferentes entornos climáticos en todo el planeta. Pero lo que no está nada claro es si hay una evolución global